Yo soy la Onda de Buenos Aires, la onda que mueve tus oídos. Vox 102.9, desde Quilmes hacia el mundo. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. En esto que llamamos noches informales. Te juro que lo mato. Te juro que lo mato. No. Bienvenidos a un buen más. Muy buenas noches. Qué lindo momento. Lo voy a matar. Te juro que estaba asustado. Ya estaba. Chico, te juro por Dios. Está bien, se están vengando del otro día. Muy bueno. Salió muy bien. Estamos lejos, Robert, pero si no te chocaría los cinco. Pará, loco. No, son unos. Fue orgásmico este momento. No, te juro. Encima, el pulpo ahí que se suma y me pone la cara mala. Dije, no, ¿qué pasó? Se pudrió todo, vamos a agarrarlo. Lo matamos. No te lo puedo creer. Me la recomí. Ya sabíamos de eso. ¿Cómo? Esa parte ya la sabíamos. No, iba a decir, me comí la curva, chicos. Y la recta también. Por favor, Juan. No quiero decir nada, pero ya sabíamos esa parte. Es re buen actor este loco, boludo. Te juro por Dios que es re buen actor. Pasame no el alcohol, por favor. No me la puedo creer. Te juro por Dios. No, bueno, presenta bien. No, bueno, ya, ahora sí, arrancamos. Ya me recalenté. Arrancamos el programa. Vamos a presentar primero a mi co-keeper en esto, que fue una de las personas que hizo entrar a Juan en fue este momento. Fue muy buena, loco. Fue muy el buena. Único. El ideólogo. Fue muy buena. El señor Lisandro Tosi. Muchísimas gracias, Robert. Muy buenas noches a todos los oyentes de Vox. Y de noches informales le hicimos una jodita a Juan y le entró como churrasco a la gaita. No. Qué lindo que entró. Me metí hasta el cuello, chicos. No, en serio. No me jodan, en serio. Aparte participación de Maricel y ahí Damián que estuvo. Qué fenómeno. Qué buenos actores estos, chicos, por bien, favor. Qué bien que estuvieron. Están para la tele, te digo. Haríamos una película, te digo. Y bueno, quien les está hablando yo no puedo creer una cosa. Perdón. Antes de presentarlo. Sí, decime. Trajo un termo que vale como 15.000 pesos. Y no puede traer agua. Y no trae el agua. Es que todavía no es. ¿Te das cuenta? Le pregunté a Maricel. ¿Te das cuenta? Vos trajiste un termo de que lo compraste en Carpe Diem. Totalmente. No, baratito, bueno. Económico. Y mirá, ya tiene agua. Y caliente. Agua y caliente. Chico, lo que pasa es que me olvidé de pedirle a Maricel porque le pregunté si no estaba enchufado el equipo. Traer un termo de 15 lucas sin agua ya. Che, ¿vos trajiste algo? No, nunca traigo nada. ¿Y entonces? ¿Qué te quejas? Si estás tomando de un mate prestado, la yerba prestada y la azúcar prestada. Mate prestado. Y bueno, como el cuento de zapatilla prestada. Bueno, justamente vamos a saludar a la persona que se está riendo, al victimario. Que le prestan la zapatilla. El incrédulo. El señor Juan Ursi. Buenas noches, gente. Ya igual ya les dije de todo, no sabe lo que son. Yo traje de todo, traje para comer, picar acá entre lejos. La verdad, ¿no? Que, la verdad que hoy se puso la 10. No, no, son... Se puso la 10, Se puso la 10. No. También. Pero igual te la merecías. La verdad que sí, yo les hago bromas a los chicos por teléfono, no personales, bastante jodidas, y esta me la comí toda. Hoy te la comiste. Sí, ayer me la comí, antes ayer me la comí. Sí. Lo dijiste vos. Un baibiza, la comía. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué dice la grilla, Lisa, que te gusta la grilla? La grilla dice que presentemos las redes sociales, que serían noche.informales. Ok. ¡Qué genio! Y el teléfono 1164-007047. Che, ¿qué le pasó a Lisandro? ¿Lo vino hoy, no? Para WhatsApp y para comunicarse con nosotros. Hoy, la consigna del día, no me acuerdo cuál era, pero yo tengo para tirar una que me pareció súper importante. Dale, dale. No hablamos del cierre de algo emblemático de acá de Quilmes. En realidad no era una consigna, si vos sabés. Pero yo quiero proponer proponer una consigna. No, a ver, chiquitito. Sí. Seguí la grilla. No, no, ¿te parece? Bueno. ¿Sabes qué? Vamos a romperla. La rompemos. ¿Qué dice la grilla? Ah, bueno, pero estoy bien. Dije las redes sociales y después vine con ese tema. No, dijiste consigna. Pará. Después vine con ese tema. ¿Sabés qué? Le voy a pegar una piña en la pera entre la broma y que una no vez, escúchame. Te quedaste dolido. Una vez que vine pila. Una vez que vine pila. Estoy siguiendo los pasos. Pa. No, porque dijiste consigna. Bueno, pero yo voy a tirar una consigna. Voy a improvisar sobre lo que vamos a hablar. ¿Para qué mierda? No importa, dale, improvisa. Bueno. Estoy re caliente. Cierra el boliche que más emblemático de Quilmes después del mítico Elsiland y del mítico Electric Circus. Nos quedamos sin nuestro símbolo. Nuestro símbolo de Quilmes, el bosque. No, increíble. El bosque, eso, no lo puedo creer. Yo tampoco. El bosque sí para. Cierra el gigante de Quilmes, porque la verdad que era ir al bosque y encontrarte gente de Don Torcuato, de Aldo Bonzi, de cualquier parte, hasta del interior del país te encontraba gente. Y sobre todo para lo que nos vivimos acá en Zona Sur, Quilmes, Berazategui y Varela, ¿sí? Que íbamos mucho a bailar al bosque, era el corazón de nosotros, porque pasamos muchas noches olvídate, ahí. Era mi segunda casa. Yo hubo momentos por años que fui jueves, viernes, sábado y domingo. Era mi vieja, y la habitación ya estaba en la esquina. Mi vieja ya sabía que venía de jugar al fútbol, me bañaba, dormía una siesta y me iba para el bosque. Era así. ¿Dormía siesta antes de ir al bosque? Sí, porque ya había salido la noche anterior. Pero pará, ¿a qué hora volvías? Fíjate lo que hacíamos con mis amigos. ¿A qué hora volvías de jugar a la pelota? Y no, porque mirá, nosotros hacíamos esto. Arrancábamos el jueves. Sí. Jueves. Nos íbamos a estudiar el jueves o el viernes, íbamos a laburar o a estudiar. Los que laburaban iban a laburar, los que estudiaban iban a estudiar. Dormíamos un par de horas, ya el viernes salíamos. Volvíamos, dormíamos ya de las 7 de la mañana, más o menos 12, hasta las 12. Ya dormías mal. No se lo merece. ¿Cómo es? El sábado siempre un fulbito a la tarde había. Sí, por eso te digo, hasta y las 12 o una. Esto es así, es matemática. Si hay fulbito te quedás tomando algo con los chicos. Es así. Así que ya llegábamos tarde, nos pegábamos una ducha, comíamos algo y ya nos íbamos para el bosque. ¿Cómo es? Sí, me trajeron, mirá, el mate listo a mí y a vos no te trajeron agua. Estuvo muy bien, Maricel. Qué bajón, nadie aparte, me quiere, ¿quién fue, loco? ¿Quién fue que llegó más tarde de todos? Bueno, loco, tuve cosas que hacer, ¿sí? Y tuve que esperar algo que importante que bueno, casa que viniera. Terminando, nos íbamos al bosque el sábado, sí. y volvíamos el domingo a tipo 7, 8 de la mañana. Nos íbamos a jugar al fútbol y nos quedábamos en el río. Que íbamos, como no teníamos un mango, pues nos gastábamos todo en joda. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos a las 9 de la mañana, que era el primer horario que se jugaba en el río. y siempre a algún equipo gente le falta. Entonces jugábamos gratis, no poníamos guita. Entonces jugábamos para los equipos con cualquier nombre, ¿viste? Para jugar nomás. Para despuntar el vicio. Y bueno, jugábamos gratis, ponerle hasta las 3, 4 de la tarde, que jugábamos 4 o 5 partidos. Teníamos un estado físico terrible. Sí, me imagino, por eso fuiste. Te dedicaste a profesor de educación física. Sí, después engordé porque dejé de hacer todas esas cosas. Imagínate que entrenaba todos los días, me iba de gira todos los días. Claro. Y me jugaba en el fin de semana. O sea, vos decís que es una buena dieta irse de joda. Totalmente. Ahora en este momento no. En la próxima vez, ya saben. En este momento, si salgo un día, si salgo el sábado. Sí. Tardo 4 o 5 días para recuperarme. No, bueno, ya la edad, viste, te pega. Te lo dije. Bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta. El doctor, ¿sabes qué me dijo? Va a llegar un poquito más tarde. Dale, perfecto. Porque tienen que estrenar un colchón. Ajá, sí. Me dijo eso, no sé. Bueno, escúchame, tengo una pregunta. ¿Cuál fue tu mejor noche en el bosque? ¿Cuál fue tu mejor noche en el bosque? Voy a ver la pregunta para vos también. Fue la mejor noche y la peor mañana. Para ponerse se entiende entonces. ¿Cuál fue? Fue una noche que fui al bosque. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Rápido. Fui, a ver, estaba en la casa de una chica que salía conmigo. Ajá. ¿Cuando tu amigo rompió la mesa? Cené. También me acuerdo. Tengo varias noches buenas en el bosque. Tengo. Pero esta fue, creo que fue la mejor. Cené en la casa de la chica que salía conmigo. Sí. Tuvimos un encuentro cercano. Le dije, bueno, mirá, digo, me voy porque me tengo que ir a jugar al fútbol. Juego a las 9 de mañana. Pero son las 2. Y pero tengo que ir a descansar, por lo menos 5 horas tengo que dormir. Me fui al bosque. En el bosque gané. Sí. Y tuve otro encuentro cercano. El tercer tipo. Claro. Ajá. Una morocha, una divina. ¿Qué pasó? Llegué a casa con mi amigo, Juan. Otro Juan. Son unos genios. Uno de mis secuaces. Esos son unos genios. Nos íbamos caminando hasta casa, del bosque, a las 7 de la mañana. Éramos guapos en ese momento. Nos íbamos caminando y él se iba para la casa, yo iba a casa. Desayunábamos los dos en cada casa. Sí. Y nos veíamos en la cancha. Todo con el equipo de Balcarce. Sí. Te estoy hablando 18, 20 años. Un poquito más. ¿Por qué la mañana 26. Fue fea? Pará, porque yo todavía 25. Estoy en eso. Nos fuimos a jugar al fútbol. Sí. No, tenía 28. Estoy hablando babada. Tenía 28, ya estaba Nico. Y bueno, nada. La mañana fui a jugar al fútbol y claro, estaba flojo de pierna. Sí. Y bastante. Ahí fue cuando me quebré. Ah, eso fue una mañana de porquería. Tibia sí. Y peroné. Fue la mejor noche, la peor mañana. ¿Borro? A ver, yo creo que también, como Lisa dijo recién, que el bosque fue su segunda casa. Yo me acuerdo que me iba a dormir ahí, al cuartito de la vuelta. Bien, gordo. Bien. Tenías plata, guachito. Sí, olvídate. Los que trabajábamos éramos así, Lisa. Me la pasé toda la noche con la mina ahí, hasta las 6, de ahí nos fuimos a... Ahora, perdón, ¿por qué con la mina? Con la señorita. No seas machirulo. No seas machirulo. Qué machirulo. Ay, mire. Che, hablando de eso, ¿viste lo que le hicieron a Listorti? Sí, no. Ahora tocamos ese tema. Ahora lo vamos a tocar. Dale. Pero bueno, terminamos a las 5 de la mañana, nos vamos a... con la señorita a la habitación de al lado. Apa. Y nos habíamos quedado hasta las 12 más o menos. Y después me tengo que ir a laburar. Habré laburado hasta las 4 de la tarde. Y después la volví. Y nos volvimos a ir al bosque. Al otro día, olvídate, cuando agarré la cama, le saqué hasta varices. Pero sí, bueno. Sí, igual yo tengo varias anécdotas de eso. Yo tengo varias, pero la mejor fue cuando fui con mis primos. Y ya me imagino, esos delincuentes. No, eran esos delincuentes. Mis dos primos y mis cuatro primas. Ah, bueno. ¿Sí? Y nos fuimos todos al bosque. Fue una noche espectacular. Y encima terminamos en casa con una mina que me había levantado yo y me fui al segundo piso y la mina gritaba mucho y todos se estaban cagando risa. Y le dije, mina, yo también soy un machirulo, me parece. Vos sos machirulo. Primero, machirulo porque dice mina. Segundo, cuenta intimidades de ese acto. Pero muy, sé, feo. Y aparte, miente. No, miente. A ver. No, porque en realidad no eran gritos, eran carcajadas. No, pará. Él dice que eran gritos. ¿Sabés lo peor? Es que están de testigo toda mi familia. Y yo cuando bajé, viste, llamamos al remis, qué sé yo. Bajo porque el remis estaba en la puerta. La abrazo así, la saco por la puerta. Viste, chau. Y cuando entra me está mirando mi viejo. Con cara de malo, dije, acá se pudre todo. Estaban todos en la cocina, viste, reunido. Perdón, ¿vos estabas teniendo sexo en un sector, en el mismo lugar que estaba tu viejo y tu hija? No, yo estaba en el segundo piso, pero se escuchaba. Pero boludo, ¿y cómo? En la cama de sus viejos, no. En el segundo piso. No, el segundo piso de habitación. Es un desubicado. Y estaba mi viejo mirando a mí, sí. Hijo de tigre. No, claro. Sí. Entré a la cocina y todos me quedaron mirando, viste. Mis primos con una sonrisa que se rían y mi viejo me mira feo. Y yo dije, acá se pudrió todo. Me caga trompada. No, me echa. Me dijo, hijo de tigre, vení, dame un abrazo. Me dice. Y todos empezaron a reír, menos mi vieja que estaba ahí que me quería comer crudo. Porque estaban sus hermanas. Una mentira. Pero fue. Para mí, no, igual le creo. Están de testigo mi familia, así que no puedo. Le creo. Igual hay mujeres que son exageradas. Muy exageradas. Para mí me exageró, pero. Me ha pasado. Para mí me exageró, pero me gustó. Me ha pasado. Mentime que me gusta. Gracias, Mari. No, sos la mejor. En un momento, viste, le digo. En un momento a mí me pasó, viste. En un momento la miro y le digo, pará, si no es para tanto, dale. ¿Cuál? Cuando menos Pará, si no es para tanto. Mentime, no, pero tampoco la pavada. A ver, yo me conozco, no seas así. No me mientas, Dios, tan cruelmente. Claro. Engañame un poquito, pero si no querés. Seas tan cruel, no seas tampoco tan cruel. Porque yo sé que no era así tampoco, viste. Pero encima, ¿sabes lo peor? Igual hay un cuento sobre eso, ¿no? ¿Sabes lo peor? Te lo puedo contar, ¿eh? Después salí 3 meses más con la chica. Y ahí te diste cuenta que mentía. No, y sobre todo, sí, también. Pero sobre todo, era 10 veces más linda que yo. No, 20 veces más linda. Razonable. Cantinflas más lindo que vos. Así que. Pero yo le voy a decir una cosa. Era una mina que no me podía dar bola nunca en mi puta vida. A mí también me pasó. Y me dio bola. Me dio bola y salimos 3 meses. Después, bueno, yo la arruiné, la engañé, la arruiné, así que... Pero, una mina excelente. Pero sí, era media gritonga. Estoy mirando el espejo y con este gorro te digo que parezco Iván Kowalski, el ruso leñador de Titanes en el ring. Te digo, ¿eh? ¿O no? Me miré así en el espejo y dije, soy Iván. Pero no, bueno, no, terrible. Obvio que Iván era más musculoso, no, aclaremos. Yo no tanto. En algún momento lo fuiste. En algún momento lo fuiste. Bueno, ustedes vieron la foto. Sí, vimos la foto. Era irreconocible. No se podía reconocer a Lisa. ¿Y cuál soy? No. No sé, vos no estabas acá, che. Vos en esta foto no saliste. El que está atrás de la cámara. Claro. ¿El que sacaba la foto? Pero vos sos la criatura que se comió a Lisandro. Es un simbionte, ¿entendés? Claro, no. Pero a mí me pasó, ¿sabés qué? También una noche en el bosque. Veníamos caminando porque, viste que te conté que nos decían los Glover Trotters. Sí. Venía Diego, adelante, yo, Juan. Sin nombre. Son mis amigos de toda la vida. Son mis amigos de toda la vida. Y atrás venía Adrián. Adrián es un personaje hermoso. Es un personaje hermoso que lo tienen que conocer. Es una cosa de. Bueno, como ese pibe, conocí pocos. Mirá que estoy hablando al nivel. Bondad. Pero yo no tengo su nivel. No. Adri no tiene cero maldad. Cero maldad. Entonces no sos vos, Juan. Juan. No, es un fenómeno. Vos sabés que veníamos escuchate caminando. Escuchate la frase, no tiene paragón. Pará. Epa, ¿eh? Bueno, no, una boluda. Bueno. Ustedes saben cuánto... Escuchame, y veníamos caminando, ¿viste? Y Diego muy fachero, mi amigo. Sí. Es modelo gráfico y todo. Y, sí, fachero. Y el chabón pasa así caminando y choca una chica, ¿viste? Y yo no la vi a la chica. La chica revolea el pelo cuando la miro. ¿Viste las actrices, ¿viste las actrices venezolanas? Sí. Oh. Bueno, una onda así, pero demasiado linda. ¿Viste cuando vos decís, no me va a dar bolilla? La miro y le digo, disculpa, lo alterado este no te vio. Le digo, es un salame. Le digo, ¿cómo te va a empujar así? Ay, sí, la verdad es un tarado, ni disculpa, me dijo. Gracias. Y él gracias, era el más bueno de gracias, que gracias sos. Me dice, gracias por pedirme disculpa por él. No, pero estos son así. Y me puse a bailar, ¿viste? Me quedé ahí, me quedé toda la noche. Tuve éxito. Genial, Lisandro. Conclusión, después la Betty, cuando la conoció, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y me cagó todo. ¿Qué le dijo la Betty? ¿Que eras un mujeriego? No. ¿Que tu amigo le dejó abierto, le dejó abierto el teléfono? La primera vez que le... No, esa me la hizo ayer, anteayer. ¿Qué hizo? Dejó abierto el teléfono. No. ¿Qué le hizo? ¿Qué hizo la Betty? ¿Qué hizo? La miró así y le dijo, pero si vos seguís con mi hijo, ¿qué va a tener? ¿Un tablero de ajedrez, mi hijo? Le digo, mami, ¿cómo le vas a decir? Le hice una jodita, dice. Qué porque encima la piba no la entendió, ¿viste? Y la miró, le dijo, y sí, a cuadrito. Re discriminadora la Betty. No, pero pará. La quería matar, boludo. Pará. Igual, es igual a Juan. Te mando un beso, sos una genia. Me haces reír muchísimo. No, ¿sí? No. Y te voy a defender siempre. Después, bueno, me terminé peleando porque ya, viste, después... Y claro, porque a vos no te gusta el tablero. Empezaron los roces, viste, porque no... Claro, porque a ver... Entre una chica que salía con vos y tu mamá, es tu mamá. Totalmente. Claro. Digo, te dice, olvidate. No voy para tu casa porque está la forra de tu vieja, que me dice, ¿qué? A mi mamá no le diga forra. ¿Forra? Porque Y ahí empezás. Y ahí empezás. Sí. Y bueno. Algunos se perdí pero... ese... Y después le pegan a la mujer, al suegro. Perdí ese carocito por el... no sé si por culpa de la Betty, pero la Betty incidió en que... Fue la ayuda, fue la gran ayuda. Sea la culpa. Pero esa noche fue buena. Bueno, che, cuéntenme un poquito de esto de Listorti, que yo no me enteré de nada. ¿Qué pasó? Ya me enteré. Perdón, me fui. ¿Viste que Listorti hace videos graciosos en Instagram? No sé si lo tenés. Sí, no lo tengo, bueno, también lo vi en TikTok. Sí, vos mirás TikTok siempre. Hace videos así. Sí, me gusta mucho, la verdad. Videos así tipo comedia, ¿viste? Sí. Y hay un video que está el flaco con la licuadora y le abre a la mujer, ¿viste? Y el chabón pone en la cara que ponemos nosotros, ¿viste? Cuando sí. Nos están hablando de las cosas de los problemas femeninos. Sí. Bueno, y el chabón ponía la licuadora mientras que la otra hablaba para no escucharla, ¿viste? Cuando terminaba de hablar, sacaba la licuadora. Si empezaba a hablar, ponía la licuadora de vuelta, ¿viste? Sí. Como diciendo, no te quiero escuchar, ¿viste? Y esta tarada de Julieta Díaz... ¿Qué le dijo? Le mandó en coso, en Twitter, a la mujer de ¿cómo es? De Listorti. Te comprendemos, mirá lo que te tenés que bancar, una cosa así, ¿viste? Como diciendo que el pibe estaba loco por lo que hacía. Una locura. Porque la mujer sabía lo que estaba haciendo Listorti. Bueno. Es humor. O sea... Se ve que la gente no entiende. ¿Qué pasa a las mujeres? No, bueno, pero ese es el fanatismo que ya lo venimos hablando. Porque, ¿sabes qué? Listorti hizo otro sketch igual, pero la mujer con el secador de pelo. ¿Entendés? Y Listorti le hablaba de fútbol y la mina se secaba el pelo, ¿entendés? Bueno, pero esto ya lo hablamos por otros temas nosotros y yo les decía. Cuando vos se lo haces a una mujer, sos un machista. Y cuando ellas te lo hacen a vos, todo el mundo se ríe. Entonces, me parece que no hay un parámetro de del fanatismo. Yo creo que se están yendo al carajo. Ya te lo venía la última, igual. ¿Te tiro la última? Sí, decime. Van a sacar el cuento de Blancanieves. Mirá. Porque el beso no fue consentido. ¡Dale! ¡No sea malo! ¡Pará! ¡Dale! ¡Pará! Pero Disney, yo te dije, te van a iniciar un juicio. La otra vez te dije, van a sacar Dragon Ball Z, querían sacar, y a Pepe Le Pou, el zorrillo, de los dibujitos. Sí, lo van a denunciar por violador, lo preso. Lo sacaron en España, que lo querían mandar también para acá, para que lo saquen de las televisiones. Ah, no, estamos, a ver, una cosa es que vos no quieras que haya una violencia hacia las mujeres, ¿sí? Y otra cosa es irse de tema. No, pero yo lo que no entiendo es esto. Se sacan porque Blancanieves estaba dormida y el príncipe, que es el amor de su vida, la despertó con un beso no consentido. Y bancan los videos de los reggaetoneros, esto que las mujeres son usadas como objeto, están bailando, meneando. Sí, igual ellas tienen como un... Ahí tienen una doble moral. Doble moral. Y doble discurso que dicen, porque es un discurso ya. Ya no dicen algo lógico, ¿sí? Lo lógico se terminó se terminó. Sí, sí. Yo cuando vos... yo trabajo en Capital, cerca de Plaza Mayo. ¿Qué pasó? Una vez salía del trabajo y estaban todas ellas y decían, los carteles decían muerte al macho, muerte al hombre, vos no querés que te violenten a vos y vos estás buscando supuestamente igualdad y estás diciendo muerte al hombre. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cuál es lo lógico de esto? Es que no tiene lógica. No tiene mucha lógica. El punto tendría una lógica cuando llega a un punto medio, pero esto, ahora se está pasando ya directamente a los extremos. Es simple, es como habíamos hablado el otro día. Es el tipo que dice, estos chorros hay que matarlos y después compra cosas robadas. Me parece que es una falta de ética empezar a pensar un poco más lógicamente y tener un poco más de ética, ¿sí? Algo moral más fuerte. Me siento mal al verlo tan lejos al pulpo. No puedo ver las caras ni los comentarios. No, aparte te tengo lejos a vos, Robert, y no te puedo acariciar los pechos. Pará, contemos un poquito. Poquito los protocolos de acá. Estamos re lejos, loco. Sí. Estamos re lejos, amigo. No te puedo pegar. Tenemos una sala de estar, sí, con una mesa enorme donde estamos muy lejos. Y atrás del vidrio, en la consola, está nuestro amigo Damián y Mari, que siempre están con nosotros. Aunque no lo crean, estoy tomando mate, no estoy tomando cerveza. Estamos con alcohol, barbijo y haciendo todos los protocolos para poder venir a la radio porque no lo queríamos hacer virtual. Entonces, buscaron un método los chicos para que podamos poder estar y se los agradecemos. Gracias, Dami. Gracias, Claudio. Gracias, Mari. Nos hace falta. Gracias, llora. ¿Estás bien? Bueno, vamos a una tanda musical. Sí, vamos a ir a una tanda musical con una banda, Gente de Zona, un grupo cubano de salsa y reggaetón, sí. Fundado por Axel Delgado en el 2000. La banda tuvo uno de los primeros auges con Enrique Iglesias y ganó muchos premios Grammys latinos, justamente con el tema Bailando en el 2014, que justamente está en este ranking que vos hiciste de tres temas. Bueno, vamos a escucharlos, a ver, para que la gente lo sepa. Perdón, Juan, pero la Betty me llamó porque le expliqué antes de irme, vos sos testigo, cómo tenía que hacer para escuchar el programa y me dice que no lo pude escuchar. Ahora la llamamos a la Betty, ¿sí? Bueno, vamos a hacer tres temas en cada tanda de bandas distintas y vamos a tirar una reseña antes de irnos a la tanda. Justamente, fuimos con Gente de Zona y vamos ahora a escucharlos. Esto es Noches Informales. ¡Gente de Zona! Noches Informales. Pero esta vez con lo de Río. ¡Ay, cómo me río! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Vamos, se llama de apellido Vitorino. Madrid. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un dueño que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales. Puerto Rico me lo regaló. Yeah. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Gente de zona. Randy Mac. Quiero algo contigo y una noche junto a ti. Brr. Hagamos mil locuras que yo te quiero a ti. Mueve tu cintura que tú sabes que lo que quiero yo. Que tu movimiento a mí me tiene loco y me va calorando. Mueve tu cintura que tú sabes que lo que quiero yo. Que tu movimiento a mí me tiene loco y me va calor. Estamos bailando, tú y yo gozando. Esta rumba ahora es que empieza, mi historia está comenzando. De zona. Arrancamos el segundo bloque otra vez acá, como digo, siempre volvemos de vuelta. Tenemos un versus que armó el señor Juan Ursi. Hoy es tremendo el versus. Sí, hoy es tremendo. Bueno, vamos a hacer un recuento, chicos. Sí, ¿okay? Igual si la gente quiere llamar y llega a querer votar, puede llegar a hacerlo al 1164-00-7047. Y si no, bajándose la aplicación de Radio Vox, Vox FM 102.9. Igual estoy viendo que no están, me está tirando el bombo a mi banda preferida. Pará, hagamos un recuento. ¿Sí? Me la está tirando el bombo, porque yo le dije los temas que tenían que No, vos me dijiste los temas y yo se los di para armar a Robert, ¿sí? Ah, entonces fue Robert. Tengo los mensajes que lo comprueban. O sea que vos me tiraste al bombo a mi banda. Yo te tiré los temas, vos los armaste. Exactamente, bueno, yo lo armé, listo. Bueno, no, vamos a hacer así. Yo le dije los temas hablando. Oh, Dios. Pero no te enojes, boludo. Oh, no. Pero escúchame, vamos a armar los temas parejos. Y bueno, hubiera mandado todos los temas entonces. Y si yo lo mandé. No, mandaste. No, solamente. Tengo el mensaje. Tengo el mensaje. Dios mío, acá, ¿no tenemos que pelear por esto? Acá tenemos internet. ¿Sabes que te voy a dejar un ojo negro? Y pero ahora cuando vos. Mirá que lo, te dije. Este tema va con este tema. Porque son parecidos de las dos bandas son parecidos, son que pegan en la gente. Después te puse dos temas más lentos y después te puse dos temas que están ahí a nivel. Bueno, al mismo nivel. Salió esto. No, le tiraste al bombo mi banda. Dale, bueno, vamos, pará. Vamos a hacer un recuento, ¿sí? Recuento. El primer versus, ¿quién lo ganó? Robert, ¿quién lo ganó? Los Fabulosos. Los Fabulosos, sí. Los Fabulosos. ¿El segundo, Lisa? Le ganó Capanga. Le ganó Capanga. Bueno, y ahora venimos con el tercero, que es Soda Stereo versus Los Redondos, ¿sí? Sí, sé que quedaron afuera un montón de temas. No. Sí. ¿Eh? Quedaron afuera los mejores temas de Los Redondos. Pusiste temas que no... A ver. No son los hits de Los Redondos. O sea, ¿vos podés entender? ¿Lo podés entender? A ver. Hace un verso y pone los temas hit de una banda. Bueno, vamos a hacer así. El próximo versus, Lisandro, en vez de mandarme un audio, me los va a mandar escrito, ¿sí? Como principio, y va a ser el versus él. ¿Les parece? Yo te digo, Dami, te digo un tema de Los Redondos bien arriba. ¿Cuál me decís? No está jijiji. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras Lisandro arregla el versus, ¿sí? Yo te digo porque los fanáticos de Los Redondos nos van a llamar Vamos a hacer una cosa. Mirá. Nos van a llamar para putearnos. Mirá, ahí. Anotale acá. Anotá en cada tema de Los Redondos. Sacalo, ¿sí? Sacá y poné los temas que vos decís que son. Se lo pasamos acá a Dami, ¿sí? Para que el versus quede como vos decís, ¿sí? Y ahí vemos. ¿Está? ¿Les parece bien? Venga. Ahí, Lisandro, ¿te parece bien? Ahí se puso. Perfecto. Listo, dale. Está estudiando. Lo arreglamos. No hay problema, Lisa. Igual todo esto nada personal, por favor, ¿eh? No es nada personal. No es que a Lisandro le encantan Los Redondos, sí. Pero la próxima vez, en vez de mandar un audio, lo escribís, ¿sí? Como hace Robert, después te voy a mandar el formato. Así el versus sale. No llegamos acá y tenemos que escribir todo, ¿sí? Puede ser. Bueno, Ro, escucho. Decime qué tenés para después de esto. Teníamos la canción desglosada, que también lo necesitamos a Lisa mientras está estudiando. ¿Qué canción elegimos? Tenemos dos canciones. Ahí, ¿sí? Tenemos La Ley y la Trampa del Chaqueño. Sí, ¿y cuál más? 19 días y 500 noches de Sabina. Pueden votar a... ¿qué número? 1164-00-7047. Voten a qué canción quieren que desglose Lisa. Pero ya habíamos elegido nosotros, ¿o no? Bueno, yo le pedí a la gente que me mande audio para elegir... Esa la elegiste vos. ¿Qué le pasa a este muchacho? Pues esa la elegiste vos. Yo traje dos opciones y dije, bueno, vamos a decidir. Vos decidiste la tuya, yo no dije nada y aquel no dijo nada. Bueno, vamos a esperar que la gente diga qué opción quiere. Es que lo quiero sacar de quicio un poquito por la broma, pero no lo logro todavía. Quedaste dolido. Para que después le voy a hacer alguna trampa en algún juego. Contale mientras tanto a la gente cómo fue... la bromita que te hicimos al principio. ¿Cómo te entró, amigo? No, entró. Ahí vengo que le voy a dar a Damián. Me mandan un audio cuando yo estaba viniendo para la radio, ¿sí? Con Robert difónico. Diciendo que estaba así, que no podía hablar, que me había... Y yo ya le dije, le digo, gordo, te tendrías que haber quedado en tu casa, no me jodas. Y cuando entré, seguía difónico. Supuestamente, ¿no? Sí, porque no podía hablar. Damián hacía cara de enojada. De enojado. Mari hacía cara de enojada. Y Lisandro tiraba fichas. Y yo decía, no puede ser porque Robert no es de estos tipos. Pero en una no, bueno, ya vine y se empacó. Y dije, uy, Dios, sí, mirá. Toda la parte corporal está diciendo que realmente está sucediendo esto. Digo, yo me iba a ir. Te juro que me iba a ir. Pero estaba en duda, porque digo, Lisandro no es tan inconsciente de traerlo cuando lo ve así. Pero si Lisandro... Y entonces estábamos al tiempo de que comenzara la radio, tiró la música a Damián. Le digo, bueno, ¿quién comienza? Lisa, comenzalo vos. Y de repente sale hablando Robert. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que llamamos Noches Informales. Y en ese momento me quise matar. Había entrado como un caballo. Había entrado como un caballo. Y no solamente me quise matar, sino que los quise golpear. ¿Entendés? Pero mi cara cuando pasó, viste, que me di vuelta y te miré. ¿Qué pasó? Te, dijo. Te voy a matar. Y el. Puedo decir que en el bloque anterior, cuando fue a Coso, le di un golpe en el hombro porque se lo merecía. Porque se lo merecía. Bueno, eso te pasa por hacer bromas en la semana entre nosotros, ¿viste? Sí, bueno. La venganza será terrible. Bueno, pero lo loco es que yo decía, ¿cómo Maricel lo dejó entrar así? ¿Cómo Damián lo dejó entrar así? Digo, no me cabía en la cabeza. Digo, no puede ser, no me dan los cálculos. Digo, recalculando. Y estaba calculando todo. Cuando saliste al aire. Yo te miré y dije, qué hijo de... Y no sabía... Y por eso te dije preservativo, me decir otra cosa. Porque sí. No se puede decir mucha más la palabra acá. ¿Entendés? Ahí Lisandro le fue a dar para el versus, a ver si... A ver cómo viene ahora. A ver cómo viene ahora. Ya está todo. A ver los temas que... Tengo una buena canción para cantar. A ver. ¿Tenés una buena canción para cantar? Bien. Esa es la voz del pulpo, así, ¿no? ¿Cómo? No te... Que parezco Pepe Argento acá en la mesa. Sí. Escucharon el ruido que hizo, ¿no? Cuando... Sí, sí. Bueno, puede fallar. Chiste, no, poquito. No es que yo estoy gordo, ¿eh? No, es, no, la no, mesa, no. Es la mesa que ocupa mucho espacio. Claro. Sí, claro. Y no sé por qué me senté en el lugar menos apropiado, en el recoveco más chiquitito. No, no es chiquitito, Lisa. A es ver, que, es que es para personas normales. No, el lugar es chiquito y la mesa es muy grande y bueno, yo soy normal, no entro. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido soy normal? Mira, vos no podés hablar. Mejor no hablemos. Pará, ¿en qué sentido sos normal? Mejor no hablemos. ¿Qué es ser normal para vos, Lisa? A ver, decime. Y ser lo menos parecido a vos. Qué bueno, gracias. No sé qué te quiso decir. Perdón, me duele la garganta. Que soy muy especial. Tiene problemita. Dije, soy muy especial. Habla con... Sí, propiedad. Totalmente. Sí. ¿Empezamos con el versus? ¿Te Dale. Parece? Empezamos. A ver. Tirame el primer tema. Dale, Mari, que votas en este. Escucha. Yo desperté queriendo soñarla. Sí. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca solté las trampas del amor. ¿Por qué el orgasmo? Informales. Yeah. Qué buen tema, qué buen tema. Alto tema. Alto tema. ¿Qué tan alto es? Mucho. Ah. Te hago una consulta. ¿Con qué tema seguimos de Los Redondos? A ver. A ver, a ver. Subime el volumen, por favor. Bueno, me cortás el tema ahí, vamos a hacer la votación. Te digo que a Mari le gusta ese tema, ¿eh? Te digo que Mari vota ya ese tema, te digo. En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añico. ¿Cómo sí. dice? Sí, sí. No lo soñé. Yeah. Se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé. Yeah. Y se ofreció mejor que nunca. Y no prendas la luz, la imagen se desfiguró. Noches informales. Este film da una imagen exquisita. Damián vota también este tema. Da también. A ver. Vayamos a la votación. Lisa. Vayamos a la votación. Lisa. Dos. Tema uno para los. Mari. Otro para los redondos, Lisa. Los redondos. Los redondos. Ro. Los no, redondos. Yo le voy a dar a Soda. Ahí está. Este lo ganó. Está bien, lo ganó los redondos. Vamos con el próximo tema de los de Soda. Cambiame la música. A ver. La gente puede votar también, mándenos audio. ¿A dónde? 1164-007047. Muy bien. Perfecto, muy bien, me encantó. ¿Y la aplicación, Juan? Es noches.informales, ok. ¡Está re atento! Muy bien. ¿Cómo está Lisa? ¿Está filoso? Hoy estoy concentrado. Tu esqueleto trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Perfecto, vamos a las votaciones, chicos. No podés elegir. Lisa, tu votación. Está más que cantado que te imaginas. Los Redondos. Dami. El 2. El 2. No, a pesar de que me gusta mucho, sí voy a dar Corazón de Lato. Yo este voto se lo voy a dar a Los Redondos. Perdón, pero yo esto se lo doy a Los Redondos. Porque entre tema y tema, ya les digo, este me gusta más. Si te gusta, cantalo. Ojo, ojo, a mí me encantan los dos, me encantan Los Redondos y Soda. Pero bueno, Los Redondos sí. Después. Sí. No, bueno, a mí depende del tema. Sí, claro, pero a ver, la misa ricotera es la misa ricotera. No, yo la verdad particularmente hay temas y temas. Vamos con el próximo, ¿te parece, Dami? Ahí viene. Qué atento que estaba. Con los restos, ovejero que descansa en Luisito. Vamos con la votación. A ver, Dami, ¿a quién votás? El 1. Lisa, el 2. Mari, el 2. ¿Eh? Este que está escuchando. Sí, por eso es el 2, porque primero. Ah, no, está bien, está bien, perdón. Disculpame. No, no, no. Robert, el 1. Bueno, yo esto se lo doy a Soda. Más allá que este tema me encanta también, ¿eh? Yo lo único que voy a decir es esto: sacó fotos y las puso en la página. A vos te sacó, nos mató. Sí. La foto nos mató. A mí, chico, a mí me mató. Él se retocó, él, se puso se ceja, retocó, ¿viste? No, se puso no puedo, filtro. Chico, yo no puedo, se, no se puedo puso, hacer milagro, chico. Se hizo más flaco. Claro, hizo Photoshop. No. A nosotros nos engordó, ¿viste? Dami, a nosotros nos engordó, nos mató, ¿viste? Y él se pone filtro. Claro. Yo le puse filtro a usted también, pero tampoco puedo hacer magia, chico. Dale, es una aplicación. Tío, a ver. Dale. Ahora nos vamos a sacar una foto nosotros. Trátame suavemente. Vamos con la con el otro tema. Vamos con el otro temita. De Soda, a ver. Porque él está ahora subiendo la foto y no puede subir la foto y hablar al mismo tiempo. No, por supuesto que no. Y después miren la publicación de lo que puse. Que es la foto mía. Sí, no, ya me imagino. La soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos. Ya están escribiendo desde su página de Instagram, desde la de Roda, respondiendo a mi publicación. Que no puse tus miedos, ¿dónde están guardados? Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas. Después me dicen a mí que estoy subiendo cosas. Sabiamente quiero que me trates suavemente. ¡Maru! No, bueno. Porque no lo decía. Te comportas de acuerdo. La cara de Lisandro. No hable más. La cara de Lisandro se puso. Que este no hable más. Te pusiste mal, papito. ¿Qué pacho que te pusiste mal? Vamos con el próximo tema, a ver. Uy, no. Ya comenzó y ya estamos votando todo. Sí, olvidar, ya estamos votando todo. La rompió toda. Una chica rapaz. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo dice Lisa? No. ¿Cómo dice? Vino a consolarte. ¡Ah! ¡Robert! No, lo sabes. Un poco de amor francés no muerde. Trata de confundirlo. Bueno, vamos con la votación. Estás esperando que baje de nuevo la música, por eso. Vamos con la votación. Sí, sí, sí. Robert. Dos. Dami. Ahí Mari dijo este. Robert, el 1. Ahí. Vos, el 2. ¿Y vos? Y yo estoy. Siempre así. Viene ahí, encantó. Yo estoy acá en algo, pero no, los redondos. Vamos con el próximo tema. El último. Uy, qué lindo tema. Como la broma de hoy, Juan, esto igual no es son nada dos personal. Estilos de rock completamente diferentes, pero... Pero creo que son las dos bandas más emblemáticas. Totalmente. Vale, lo que pasa es que acá en Argentina hubo mucho... En Argentina, muchas bandas buenas hubo. Sí, totalmente. Serú Girán. Serú Girán, qué banda enorme. Los Enanitos Verdes. La Renga es otra. La Renga, los Ratones Paranoicos. De nosotros, la Zimbabue en su tiempo. Era, no, no era rock, no era rock, pero boludo, pegó no, mucho. Pero no podés compararla a Zimbabue. No, bueno, pero claro, fueron buenos igual. No. Pero no podés compararla con los Enanitos Verdes, sí. No. ¿Eh? Tenía buenas cosas. No entendí lo que dijo Dami, pero... Sí, pero al lado de Los Redondos, de Soda, de... No, Cerú, bueno, Gran. Pero pará, hubieron muchas. Acá tenés mucho que elegir. Vos vas a otro país y rock nacional de ese país no escuchás mucho. No, por eso. ¿Viste? Dividido. Bueno, totalmente. También, a ver, le vamos a preguntar a Dami que vamos a hacer el próximo versus. ¿Divididos contra quién te gustaría? Con los Piojos. ¿No? Bueno, a ver, vamos al tema que al último tema de Los Redondos, ¿sí? Sí, no sé cuál. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Están pasando unos temones. Qué grande, Vicu. Qué grande, le mandamos un beso. Saludos. Ahí a Lea también. Vicu estará con Lea, lo sacamos al aire. Lo sacamos al aire. Y si está Charlotte, fueron, si está Charlotte, mejor. Cumplieron meses. Así hace poquito. Así sí, que sí, le mandamos sí, un sí, saludo sí. Enorme. Es martes. Y felicitaciones, chicos. ¿Martes o miércoles? Sí, no, el miércoles sí. Me parece. Yo me quiero meter en la televisión con Guido. No sé, solo para entendidos. Bueno, díganme. Ya tiene un voto de Lisa, no le voy a preguntar. Entre en gladiador. No. Puso un huevo y la no, no. Cosa explotó. Me gusta más el de Soda en este. Rock fuerte en el putico. Cambió la suerte en el putico. Tema uno para... yo también le voy a dar mi voto a Soda. Lisa le da su voto a Los Redondos, seguro. Sí. Robert, Soda. Mari, Soda. No, dijo Los Redondos. Bueno, tranquilo, fanático. Tranquilo. No, pero bueno. Me da bronca que hagas trampa. En esta. ¿Te diste cuenta? No se dio cuenta. Bueno, en esta lo ganó Soda. Pero en recuentos, a ver, tenemos 2 de Soda que ganó. 3-2 ganó Los Redondos. Olvídate, no me quieras cagar porque se pudre todo. Te pongo el Stanley en la boca. Está enojado. No sos pisa de Stanley esta noche. Tenemos un audio, escuchemos el audio. Qué lindo escucharlo. Saludos para toda la mesa y un beso muy grande a mi amiga la alfombra. Bueno, hola Franquito, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Gracias por el audio. Sí, medio. Es que ese día estaba medio tonto, me parece. No sé qué le pasó. Bueno, ¿sabés la verdugueada que se comió? Sí, no te das una idea la verdugueada que le pegamos. Bueno, ¿en dónde nos pueden mandar un mensaje? Hay otro audio, a ver. Buenas noches, informales. Escuchen. El duelo es dividido versus las pelotas. Ajá. Bien, me gustó. Lo hacemos para el próximo jueves, si querés. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era tu nombre? Que manda un audio con su nombre. Leandro. Por la voz ya lo conozco. Ah, ¿es Leandro? Sí. A ver, tiene otro audio, a ver. No estoy, pero él puede responder tranquilamente. Está con salud, así que... Lo podemos llamar, está solo. Uy, qué lindo. Después lo vamos a llamar a Lea para ver qué nos dice, ¿sí? Si quieren llegar a decir algunos otros versos para los próximos programas, pueden llegar a hacerlo. Vamos a anotar. Las pelotas versus divididos para la semana que viene. ¿Les parece? Está bien, me parece muy bien. ¿Quién va a armar los temas? No, esto le dejo a Robert porque no son bandas que a mí me vuelvan loco. No. Soda y Los Redondos son dos bandas que a mí me gustan. Perfecto. Dami, ¿querés decirnos para la semana que viene qué temas querés poner de divididos? ¿Eh? ¿Te parece? Listo. Dami va a hacer los temas divididos. Se los voy a pedir. Son 5 temas divididos que él tiene que buscar. Listo, yo busco los 5 de las pelotas y vamos y hacemos el versus. Ahí está. ¿Les parece? Se está diciendo cualquier cosa. No, bueno. Bueno, si la gente quiere mandar algún audio y decir algún próximo verso que le gustaría que pasemos por la radio. Me está llegando un mensaje del Doc, dice que el colchón muy buena calidad. Ah, qué buenísimo. Genial. Muchas gracias, Doc, por probarlo antes que yo llegue a casa. Claro. que mande mensaje a ver qué tan bueno es el colchón. ¿Hay otro audio? ¿Audio del Doc? A ver. A ver. ¡Terrible el audio! ¡Terrible! Che. Pero no compré de resorte, están haciendo en otra parte. Bueno, si quieres mandar un audio como hizo el Doc, lo puedes llegar a hacer al 1164-00-7047. O si no, bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Y en Instagram, ¿cómo es? El Instagram. Noches.informalesok. Muy bien. Está filoso. Está como quiere. Está como quiere. Bueno. Le voy a mandar un saludo grande a papá Cuevas y a mamá Betty y a mi mamá Mari. Sí, le mandamos un beso enorme. Claudita seguramente nos está escuchando allá abajo. También un beso. También le mandamos un beso, un abrazo. Bueno, yo le quiero mandar un fuerte abrazo a los chicos de Mi Sol Armonía, a los chicos de Carpe Diem, y un saludo muy especial que me mandaron hoy a la tarde, si no lo mando me va a matar, para mi sobrino que cumplió años. Sí, le mandamos 6 años, un beso, así que le mandamos un beso gigante, enorme, a Jeremías, que vos lo viste. Sí, yo lo vi por videollamada. Le mandamos un beso gigante a Jeremías, un campeón. Aparte se la aguanta, porque le dijo al tío, yo escuché un audio, le dijo, o me mandás un mensaje o te bajo todos los días. Es buenísimo. Che, ¿podemos mandar, a ver, podés mandar ese mensaje para que lo pongan al aire? Sí. Ahora voy a mandar el audio. Bueno, le mandamos gracias a Sol Armonía por las cosas que nos envió. Los estoy utilizando mal. Muy, pará, mucho, mucho. ¿Qué el dice? Audio del Doc me parece que tiene dentadura nueva. A ver. Escucha una cosa, ese colchón es buenísimo, ¿eh? ¡Ja, vio, doctor! Opa. Tengo buen ojo para comprar colchones. ¡Upa! El doctor está bueno, le tocaba, yo ya le dije. Le contamos a los oyentes que Juan compró un colchón nuevo para poder disfrutarlo, pero me parece que el doctor está lo estrenó antes, me parece. Lo está estrenando. Sí. ¿Tenía funda? No tenía funda. No, bueno, pero encima, ya lo habíamos... Encima, boludo, tenía que acostar a donde se acostó el viejo ese. Con razón me agarró piojo, ¿eh? No, pero, a ver, encima el viejo está todo descarado. Yo una vez lo vi en cuero y... No, bueno, pero tiene sábana el colchón, no creo que... ¿Pero la sacarán? No creo. Bueno, no sé. Hablando un poco de todo, ¿sí? Vamos a ir a unos temas musicales y ya volvemos. ¿Qué bandas vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar una banda Basilos, una banda multinacional de pop latino que se formó en Miami, Florida. Que al principio no se iba a llamar Basilos, se iba a llamar Basilos Búlgaros. Ah, mirá. Perdón, Basilos Búlgaros. Búlgaros, ¿por qué? Y no sé, ni así idea. Lo pusieron al principio, pero al traspasar el tiempo dijeron, es muy largo, vamos a dejarlo solamente Basilos. Se conformó en el 2007. ¿En el 2007? Sí, y se dieron... Unos picos. Ahí, sí, totalmente. Son aunque es medio raro y justamente es multinacional porque se formó en Miami, pero son puertorriqueños. Sí, la música que hacen me encantó. Sí, la verdad que la verdad es muy bien. Así marcó una época. Así que vamos a escuchar un poquito de ellos. Tenemos 3 temitas que marcaron hitos en su historia o su carrera musical. Dale, vamos a escucharlo. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? El mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición. Y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Siga usando así, robándote mi inspiración.

Escuchame una cosa, Juancito. Qué buena que está el colchón, boludo. Está buenísimo. ¿Por qué no me compraste una almohada? Porque me da un poquito de dolor cervicales. ¿No compraste la almohada? No, compré solo. Bueno, perdón, no me alcanzó para todo. Señora, ahora voy para allá. No me alcanzó para todo, chicos. No me alcanzó para todo. Bueno. Está bien, me parece muy bien. Tenemos una canción desglosada ahora. Sí. ¿Cuál? Tenemos un audio. A ver, vamos a ver. Con el audio, a ver. Tío, mandame un saludo por Alayo. En mi cumpleaños. Qué genio, qué genio total. Y no te bajo los yetes. Re violento, nene. Bueno, vamos a saludarlo de nuevo por si no lo escuchó, porque después si no me bajo los dientes a mí. Así que le mandamos un saludo por el cumpleaños a Jeremías. ¿Nombre completo? Jeremías Cuevas. Cuevas. Así. No tiene segundo nombre. Crack. Jeremías Cuevas. Yo les hago una consulta. ¿Ustedes usan el segundo nombre? ¿Alguno usa el segundo nombre? Tenía. Vos sí. Vos tenés nombre de gas. No, yo soy Juan Pudo. Él tiene nombre de gas. ¿Sabés por qué lo digo? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Las flatulencias tienen nombre? ¿Cómo tienen nombre? No entiendo. Claro. A ver. Vos cuando te tirás uno en la pileta, sí. Cuando estás abajo del agua se llama como tu segundo nombre. Pablo. Pablo. Buenísimo. No, pero aparte viste, a veces salís y mirá cómo atacó al matambre Maricel. No, esto es una guerra entre el matambre y Maricel. Cuando nos levantamos de acá no tenemos más matambre. Bueno, y Maricel tira un viste como queda como los dragones con el picante que tiene el matambre. Sí, después Dami, tenés cuidado, ¿eh? Te digo, y después... Ande un beso, mandale a lavar los dientes. Hay otras fratulencias, ¿viste esas que salen fuertes, dos seguidos? Sí, como... Roberto Raúl. Robert, ¿tu segundo nombre cuál es? Alejandro. Alejandro. ¿Vos, Lisa? No tenés. Tengo, pero... Dale, decilo. Red guy. Dale, decilo, por favor. Hernán. No lo veo tan gay. ¿Y tu segundo nombre? Pablo, ya lo dijo. Yo soy Juan Pablo. Pablo. La mayoría me dice Juan. Los que me dijeron Pablo siempre me garcaron en algo. Así que, por favor, ¿sabés gente, cuál es el nombre del pedo sordo? ¿Cuál es el pedo? Luis. Lo estuvo buscando. ¿Por qué lo saltó así? No, lo busqué. Es buenísimo. ¿Mi segundo nombre? Pablo. Juan Pablo. Pablo. Por eso te digo... Voy a santificar esta mesa. Lisandro está santificado. Roberto está santificado. Pero en vos, en vez de santificar, satanizás. Santifiquemos el matambre, por favor. Estamos hermanos. Para que nos caiga bien y no nos mate con este picante. Vos fíjate. Canonicemos al matambre para que no lo agarre Maricel. ¿Vos fíjate, santificó el matambre y está re picante, no sé. Voy a tomar la sangre de Cristo, chicos. Le está tomando la sangre de Cristo. Un traguito de sangre de Cristo para Juan. Le está entrando como escocés a la gaita, te digo. Sí. Por favor, cómanse la hostia, chicos. ¿Te vas a comer una hostia vos? Están comiendo la hostia. Está llegando el doctor. Muy bien. Bueno, tenemos la canción, Lisa. ¿Qué canción vamos a desglosar? La ley y la trampa. ¿De quién? Por favor. El chaqueño. Perfecto. No sé si es el autor el chaqueño, ¿eh? No sé si es el autor, ahora lo vamos a buscar. Lo vamos a cotejar ahora, enseguida lo voy a cotejar con internet, si es el chaqueño. Perfecto. Me parece que no es el chaqueño. Pero perfecto, ¿no? Podrías empezar... No sé por qué la computadora no me anda. Pilluela. Cotejemos eso, pero primero comencemos con la letra y después lo cotejamos. ¿Te parece? Perfecto. A ver, vamos. Vamos a analizar el primer párrafo. ¿Qué dice? Recítamelo, por favor. Que dice así. Yo, que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley, tú... que ponías carita de nada, dejándome hacer. ¿Qué quiere decir para vos, Robert, en esa estrofa? Que era el macho, pelo en pecho, el alfa, ¿no? ¿No era eso? Sí, Mira, acá te lo termino cotejando y tenés los nombres de los autores. Ah, no era del chaqueño. Roberto decilo. Ternan y la música es de Jorge Milcota. Muy Milcota. Bien. Bueno, repetime de nuevo la primera frase. Yo que fijé las reglas. ¿Te la de la relación. Yo no, que te fijé dije, las reglas. No, le dije que lleve las riendas, que hice la ley. Bueno, está bien. Tú que ponías carita de nada dejándome hacer. Exacto, o sea, le decía todo que sí ella. Claro, se hacía la boluda. Se hacía la boluda. Hasta que mostró los dientes. Hasta que, ¿cómo hacen todas? Sí, querido. A ver, ¿cómo sí, sigue? Querido. Yo que un amor dejaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. Como Juan hoy. Como Juan hoy. Exactamente. Bueno, pero ¿qué quiso decir para ustedes? Para mí quiso decir, yo que me las sé todas, que anduve con un montón de minas. Que salía de una mina en otra. Claro. Sí. Y tú, que no tenías experiencia, me hiciste caer. Como todas las mujeres, claro. En realidad. ¿Viste que está el dicho? ¿Cómo es el dicho? Un pelo tira más que, mucho. Que una yunta de bueyes. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo sigue? En tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley, en la trampa caería yo. La primera frase es, la repuse, sí. ¿No? No, perdón. Dijo sí el otro y... No, porque estaba pensando sí. Que ibas a seguir. No. En tu boca mordí la... Yo lo que interpreto en tu boca mordí la manzana quiere decir... Que le puso la... Claro, que dio, ¿no? Desde el momento que le dio un beso, ya cayó ante sus pies. Y la empezó a desear y se tentó. Claro. ¿Por qué? ¿Qué machirulo? La boca, ¿no? Claro. Pero es lo que dice la letra. Faltó que diga, te la repuse. Claro. Pero dice lo que dice la letra. Vos tenés que ser un poco más poético. En todo caso, cuando vos estabas leyendo esa frase, es decir, cuando le dio un beso, vos podrías haberle dicho cuando le comió los labios. Pero no imaginé que en... Pensalo. Evitando la ley, en la trampa caería yo. Él puso las leyes. No. Pero el que terminó cayendo en la trampa fue... Para mí ahí decía que tenía menos de 18 años. Y puede ser, ¿eh? Porque cuando se hizo este tema, en esos años se utilizaba mucho salir con mujeres jóvenes. No sé, yo lo que digo es... léelo de ¿No nuevo. ¿No la escribió un mago esta canción? léelo de nuevo. Lee la frase de nuevo. En tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley, en Evitó la trampa quería yo. ¿Por ahí su propia ley o por ahí la ley? Chicos, la ley. Acá dice, puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que la mina estaba con otro tipo y él estaba con otra mina y... Sí, y ahí, no. Ahí una había un poliamor. Claro, poliamor, ahí había una cornamenta grande. Ahí vino como Dani y el Doc, ¿viste? Cosas claro. Así que pasan. Juan, perdón, Juan, ¿quién es Dani? No sé, una Dani que siempre habla del Doc. No sé quién será. Sí, que manda un mensaje. Que manda un mensaje, manda Dani. Un mensaje. ¿A dónde? Al 11-6400-7047. Muy bien. Y si no, a la página de Instagram. Noches.informalesok. Okay. Bueno, ¿cómo sigue esta canción? ¿Cómo sigue esta canción? Estás con todo, hijo. Dice, ay, florcita traviesa, pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en un mar de amor. Lo dominó, ya está. Le pegó tres latigazos. Claro, era se transformó en Aldo. Claro, totalmente. Más o menos, o Lisandro, una de dos. No armes quilombo, boludo. Ya me armaste quilombo el otro día. Ahora, yo armé quilombo, para quilombo. No. ¿Querés que lo tire? Es una cosa de loco. A ver, sos dominado, pero aceptalo, no sos pelo en pecho. Es una cosa de loco. Es como una cosa. Vos decís, te haces el pelo en pecho, alfa, y nada que ver, bueno. Yo soy peludo. Pelo en pecho. Peludo. Pecho plateado, diría. Pecho plateado, no lo sos. No lo sos. ¿Qué no? No lo sos, Lisa. A ver, Robert. Posta. Yo que inventé este juego. ¿Viste cómo cambia el tema? Para tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que yo te puse a ti. A ver, repetime. Se puede interpretar como que hubo juguetes sexuales. No, nada. Me parece que viene por otro lado. A ver, repetime. Yo que inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú, sin mover un dedo, no sé si habla de las falanges, me diste el señuelo que te puse a ti. No, yo no. Creo que ella le dio vuelta a la tortilla donde no él no pensó que se iba a enamorar. Claro, totalmente. O sea, ¿sí? yo siempre... Y él se enamoró y la mina, olvídate, no se enamoró. Yo siempre voy, busco, esta noche nos vimos, mañana no me acuerdo de vos, claro. Y sin embargo, hoy no puedo sacar de mi cabeza. Le hacía la gambeta, ¿entendés? Le hacía la gambeta. Él le decía te amo y la mina le decía ajá. Claro, una cosa así. Como Han Solo, lo sé. No, Han Solo es el hombre de los hombres, el pecho plateado, los pechos plateados. ¿Vos decís? Y yo lo conté y se los dije a los chicos el otro día por la videollamada que hicimos. Hay una escena donde Leia le dice: te amo, Han Solo. Y él se da vuelta así y le dice: lo sé. Y sube a la nave. ¡Qué genio! Espera que me está llegando un mensaje. Sí, se confirmó, eso es un pelotudo. No, es un genio. Es un genio. Se confirmó, ¿eh? Ey, Dami, se confirmó. Bueno, ¿cómo sigue? Se confirmó. Se confirmó. Ahí está. No escuchaba. ¿Tienes problemas? No escuchaba, chicos. Te estaba diciendo, no escuchaba. ¿Te das cuenta que se confirmó? Sí, bueno, voy a tomar un poquito de la sangre de Cristo porque me voy a sacrificar un poco. Ya terminó la canción porque después vuelve a repetir el estribillo. ¿Qué les pareció? Para el análisis. A ver. Alto degenerado, estuvo con una chica y se enamoró y la mina le pegó los cuernos mal. Eso es lo que entendí. ¿Conclusión? Un boludo. Bueno, ahora léeme el pedacito de la otra canción, por favor. Quiero que la gente, si no vota hoy, vote la semana que viene, puede votar y decirme cuál le pareció mejor de las letras. Esperamos un cachito. Sí, te espero porque sos increíblemente torpe. Esta se llama 19 días y 500 noches. Muy buena. ¿Cómo comienza? De Joaquín Sabina. Decime cómo comienza. Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces en el hielo. Dos peces de hielo. Dos peces de hielo, perdón. En un whisky. Whisky on the rock. Whisky dice acá. Sí. No dice bueno. Whisky. No sé por quién lo habrá escrito. A ver, no lo escribí yo, lo bajé de internet. A ver, dice whisky. Voy a sacar foto y lo voy a subir a la página de Instagram. Sí, por supuesto, porque subilo, yo no tengo. Subilo, pero lo saqué de internet. Bueno, whisky con hielo. On the rocks. En vez de fingir. Lo nuestro duró lo que duran dos peces en el hielo, de hielo, en un whisky on the rocks. En vez de fingir. Esa es la primera estrofa. O sea. No sé qué quiso decir. Que duró menos de una noche. Claro. Que duró lo que dura Juan. No, el hielo duró un poquito más en un whisky. Claro, totalmente. Yo iba a decir lo mismo, pero me sacó la palabra de la boca. Pero escúchame. Me la sacó de la boca. A ver, yo lo que quería, no hagas esa boludez que el último boludo que vi que hizo tiró, eso. Tiró cosas en el alfombra. Bueno, ¿Cómo sigue? Y portador de apellido tiene. Es culpable el portador de apellido, está bien. No le podemos echar la culpa, porque tiene la herencia genética. Che, esa no es la página, la otra canción. Ya sé. Bueno, seguí leyendo. Me está distrayendo, Damián, por favor. Mirá Marisol otra vez a lo del matambre, le está atacando. Está atacando. ¡Aguanta! Está atacando como Goku a Freezer. No es una cosa. O estrellarme una copa de celos. Le dio por reír. De pronto me vi. Como un perro de nadie. Ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser. Necesar, dice acá. Neceser. Sí. Con agravios. La miel en los labios. Dami. Y escracha en el pelo. Poneme un pedacito de los dos temas, puede ser de lo nuestro, la trampa. Porque me puso la letra toda mal este pibe. No, la copié de internet, ya les digo. 19 días, 500 noches y La Ley y la Trampa de... El Chaqueño. El Chaqueño. La Ley... ¿Eh? No, no, no. Pon un poquito, un pedacito, a ver. Ponele, Dami, ponele un pedacito a Juan, por favor. Ay, qué rico. Escuchen, ahí va. Comprale un vestido, Ricky Sarkani. Lo nuestro duró. Pero no la invites a cenar. Lo que duran dos peces de hielo. Con razón, Dami no quería la parrilla de Leo. En vez de fingir. O estrellarme. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Le dio por rey. Por eso la fue a... ¿Un mensaje? Para Lisandro, un mensaje para Lisandro. A ver. A las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. El matambre que mis estaba picante. En eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Hola, buenas noches. Un saludo para los chicos de Noches Informales. Nada, quería decirles que la radio está súper buena y decirles que elegí la elección Babasónicos. Bueno, un beso enorme. Babasónicos para un versus. Para un versus. Perfecto, lo anotamos. Babasónicos, ¿contra quién tendría que ser? Un saludo para los pibes de... ¿De qué? ¿De Noches Informales? ¡Ah, no! Te quería mandar un saludo desde México. Que la pasen linda la noche. Chao, chicos. México. Radio Box, la mejor. No sabía ni el nombre. Che, ¿cómo te llamaste? Un saludo para los pibes de... ¿De qué? ¿De Noches Informales? ¡Es buenísimo! Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Vos entendés esto. Los amigos de nosotros son buenísimos. Mando un abrazo. Vos entendés esto, Dami. El flaco estaba con la chica. La chica mandó un mensaje. El chabón quiso quedar bien. Chabón quiere comer. Totalmente. Y dijo, le mando mensaje yo también. Dijo. Un saludo para los pibes de... ¿De qué? ¿De Noches Informales? Estallé con el tema, chicos. Como Elías Quiroga, que está en mi trampa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hizo reír, Vicky? Decinos, ¿qué te hizo reír? De... Porque Leo es un rabacuna, Lea. Tiene como 40 años y Vicky tiene 18. No, Lea no tiene tanto. Tiene Lea, si juega con veterano con nosotros, juega. Mayor de 35 juega. ¿Qué no? Bueno, mayor de, no juega perdón. Mayor de 35 y la pibita tiene 22, creo, no sé. Pues sí. ¿Tanto? Vicky, no sé, tiene. Yo sé, yo la conocí hace. Tenía 14 años cuando la conocí. ¿Posta, boludo? Sí, sí, nos dijo que era más chiquita de lo que era. No, no, tan chiquita no era. Qué forro que son, boludo, con la piba. ¿Por qué es petiza, boludo? No, vos sos gordo y él es boludo. Y nadie le dice nada, boludo. Sí, no viene no, diciendo. Vos no viene diciendo. Yo soy gordo y vos sos gordo. Nosotros adelgazamos. Los boludos no se te va. Nosotros nos ponemos a dieta y... Come, come, come, corazón. ¡Ay, Maricel! ¡Fue buenísimo! Pará, pero... Escúchame. Ya se no bajó. No me importa que te pongas más panzón. Pero escúchame, ya se devoró el sándwich, boludo. Eso le dicen a Lisandro. Perdón, hablen un ratito, me voy a hacer un sándwich y me voy a quedar sin matambrita. Sí, yo igual pienso que después de comer este matambre, ¿sí? Voy a hacer como Beetlejuice, ¿entendés? Yo, ¿entendés? Mueren todos, ¿entendés? 19 días. ¿Sabes lo que le faltó a esto? Un par de ajo picado. Mamá, a ver. ¿Sabes que nos morimos todos acá? Pomada antihemorroidal para esta noche. Claro. No, no, terrible. Está terriblemente picante, en serio. Y así fue como se quemó el nuevo colchón de Juan. Claro. Después va a quedar un agujero en el colchón. ¿Eh? Estaba riquísimo. Que vengan los bomberos, que me está ayudando. re picante. No, chicos, está re picante, en serio, no lo podemos comer. Mari se comió tres sándwiches, estaba rico, pero está que... Beetlejuice, Corazón, come corazón. No me importa que te pongas más panzón. Che, está re bueno lo que haces, Dami. La llevas a la cancha para que jueguen a, y no la llevas a comer. ¿Quién cocina de los dos? Bueno, ¿quién cocina de los dos, Mari? Ah, no cocina ninguno de los dos. O sea, no cocina ninguno de los dos. ¿Quién, ¿quién es el los mejor cocinando, vos o él? La rotisería. Qué lindo, no, qué lindo, qué lindo escuchar los saludos para toda la mesa y un beso muy grande a mi amiga la alfombra. Para mí, ¿viste? Te das cuenta que no puedo. Qué boludo, mamita querida. Te digo esto. Dami cocina bien. Por eso se casó, está con vos. Mirá el otro, mirá el otro. Tranquilo, no dejó, no le importó el programa. Tiene un hambre. Tiene un hambre, pobrecito. Más hambre que el Chavo Locho. Bueno, el Cholo. Claro. Come todo lo que quieras dejar. Ahí está, Lisandro, para vos. ¿Qué tipo buchón? Totalmente, buchón. Totalmente. Para eso estoy en la radio. Bueno, ¿a qué banda seguimos, Robert? Bueno, banda, persona. Persona. Venimos con Carlos Alberto Vives Restrepo. ¿Cómo se llama? Así se llama, Carlos Alberto Vives Restrepo. Aunque no lo creas... Ahora que dijiste ese nombre. Restrepo. Me acordé. Bueno, Restrepo. ¿Sabes? El otro día estábamos haciendo un programa en Instagram, en vivo, y el gordo se puso un filtro que parecía Pablo Escobar Gaviria, loco. Posta, posta. Posta, ¿eh? ¿Lo viste? Ahora que dijiste Restrepo, me acordé. Que parezca un accidente. Che, ¿te podés practicar alguna frase de Pablo Escobar, así de la serie, digo, ¿no? La semana que viene te vengo con un par de frases. Tiene 31 y yo tengo 24. Tampoco es tanta la diferencia. ¿Cuántos van a ver? ¿Cuánto dijo? Chicos, no es tan grande. Tiene 31 y yo tengo 24. A ver, Vicky, vos. Claro, un montón. ¿Cómo calza el muchacho? Con razón. Digo, pero Vicky. Le dicen el anguila. ¿En serio? La anaconda. ¿Sí? No, anaconda no, ¿no? El anguila. Anaconda me dicen a mí. ¡Bueno, era mentira! A mí me dice el lombrí. Pero igual, te siguen. ¿No? Por eso está de novio. Tiene que llamar a ver. Es un pelotudo, ¿eh? Te vio comiendo y te está preguntando a propósito. No sé si te diste cuenta. No, pero aparte de eso. Le pregunté porque se quiere que se enoje. Me arma quilombo después. Ay, le armo quilombo yo. Escuchá, mi mujer está escuchando. A ver, yo le armo quilombo. Y el boludo. A ver, mi mujer no dice nada. Así. No dice nada. ¿Por qué la tuya tiene que decir? Que vos te lo banqué y sea cosa. ¿Querés discutirlo? Lo discutimos. No, boludo. Lo discutimos. ¿Tenés gana? Vos tirás, boludo. ¿Tenés gana? No. Ah, bueno. No voy a discutir una cosa de personal mía. Es algo personal mío. Pero... A ver. Sabemos que es cómico el programa, chicos. Sí. A ver. No, escúchame. Vos, gordo, nosotros le dijimos porque le dicen ñoqui a él. No lo dijimos. ¿Por qué me dicen ñoqui? ¿No naciste el 29? Ya te está atacando. Ya te está atacando, guacho. Tené cuidado, Juan, viste, porque... No me hagas eso. Te juro que me asusté en serio, chaval. La cara de tarado mental que puso le pegaría en bife. Cuando le dije, el gordo tiene fiebre, es un inconsciente, ¿cómo va a venir a la radio? Puso una cara... No, amigo. Puso una cara, chau, nos contagiamos todos, hijo. Te juro que me asusté en serio, chico. En serio me asusté, chico. Encima se lo dije verbalmente y le mandé un mensaje. El gordo es un inconsciente. Vino a casa. No, más me asusté. Vino a casa con fiebre. Lo que no me caía en la mente es que ustedes tres, ¿sí? No daban señal de decirle nada. Y los tres estaban re serios. Son re buenos actores, en serio. Digo, es para hacer una película. Los cazaboludos. No. Claro, como los simuladores, ¿viste? Pero siempre caigo yo. No es un problema, ¿entendés? No, puede ser Lalo también. No, bueno. Para, entre competencia entre Lalo y yo estamos empatados. No, casi empatados. No. No, porque Lalo se ofende y se va. Para, estamos empatados. No, lo que pasa es que él huele las situaciones. No, si él tiene un olfato hermoso. Pero, loco, si vos le tirás una moneda, te pide un deseo. Le podés pedir un deseo. No lo guardé, pobre. Ese se lo extraña. Mandá un mensaje, llamémoslo. Mandanos directo. Un mensaje, Lalo, ¿a dónde? Al 11-64-00-70-47. Si no, bajate la aplicación, que siempre se la guarda Juan, a ver cómo es. ¿Por qué? Eso fue muy malo. Decí la voz, Lisa. Noches. A ver, mandó un audio. Informales, ok. ¡No hay problema! ¡Qué grande Lalo! Mandando mensaje. ¿Un que ponés de nuevo, por favor? ¡No hay problema! No van a hacer escupir todo, tío. Una cosa. Me comuniqué con Marcelo. Mandó saludo. Mandó saludo. Lo podemos llamar a ver qué onda. ¡No hay problema! No creo que esté despierto. ¿Sabés quién me mandó saludo a vos? ¿Quién? Entraste, gordo. Entró como piña. No sé si lo escucharon, no sé si se escuchó, pero. Sí, se escuchó. Entró. Está bien, pero le voy a decir por qué me hicieron esta broma. Porque yo en la semana les hice otra broma y como que quedaron. No fue graciosa, casi lo cagamos, ¿no? Casi lo cagamos a trompada. Exactamente, casi me pegan. Casi vienen a mi casa a pegarme. Pero bueno, digo, esta fue la venganza de lo que yo había hecho. La venganza de Adrián. Así que. Bueno, ¿qué te venimos? Vamos a contar la que hizo. O yo le mato a usted, el papá, la mamá. Robert Estival, le ponemos un bigote. Yo te juro. Le ponemos un bigote y es Pablo Escobar. A sus tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la... No, es genial. Si llegan a ser... ¿La versión argentina? No, Robert, si llegan a ser de vuelta lo de Guido Casca, parecido, te calzamos unos bigotes, te peino para el costado con gel... Y te llevo. No, ganamos ahí. Yo me he visto de escocés con para hacer de corazón de pariente. Che, pero pará. ¿Y a él qué le ponemos? ¿Son a todas, sí? A él le ponemos una peluca que vaya como Oji Junco. Total. El otro levantó la vista. Sí. Levantó la cabeza. Pero pará, es igual, ¿o no? Decile que tiene trompita. Para, te la tiro la niña Pilar, mejor dicho. Oh, qué lindo muñecote. No, son terribles ustedes. No me parezco tanto, chicos. Igual, todo el mundo siempre me encuentra algún parecido. Pará, Damián, yo quiero que vos busques una foto de Oji Junco antes de las operaciones. Ahora no, antes de las operaciones. Vos sabés que me encontraron parecido a muchas personas. Uno me dijo que me parecía... ¿Menos a vos? No, al burrito de Shrek, ¿viste? Pregúntale, sí. ¡Ay! Encima era un nene. ¡Ay, bailo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cómo bailaba el loco? Pues no sé. No sean así. Ese es Oji, ¿eh? Por eso te digo. Y canta parecido, ¿eh? Qué loco. Todo el mundo. No, sí, es reparecido. Sí, es parecido. Mirá la ceja, boludo. No. Trae un poco de. De manteca. No. No, yo iba a decir de maquillaje, me pinto así a ver cómo quedo. Vino el doctor, vino el doctor. Hola, Carlitos, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Me alegra mucho encontrarlos así risueños. Estaba escuchando el programa, mandé un audio. Lo escuché, ¿le gusta el colchón? Muy bueno el colchón, loco, la verdad. Bueno, hablando de eso, justamente, risueños. No me alcanzo para las almohadas. No, cómprelo usted. Tienes que comprar la almohada, querido. Pero cómprelo usted. Favor. Tu señora me dio plata todavía. ¿Tú puedes querer que te compre la almohada? Sí. ¿No? Las sesiones son caras. Sí, ya veo. Escúchame. Por eso no podía comprar el colchón, ahora lo compré. Bien, bien. Estuve escuchando el programa, vi, te digo la verdad, yo lo conozco personalmente, a Ossi. lo he conocido. Y cuando era pibe, te igual a vos. Era muy parecido, sí. Y encima se dejaba la una colita así. Acá a ver, como le hago una pregunta. Sí. Dígame tres parecidos aparte del de Oji, ¿sí? Sí. Que tengo. Tres parecidos. A ver, déjame pensar. Se sentó para observarte. ¿Qué tal si vamos una tanda musical? Y usted me busca los tres parecidos y me lo dice en la otra tanda, en el otro blog. Bueno, ¿le bien, parece? Está muy bien. ¿Sí? A ver, vale. Lo que estuve mirando en Instagram, el muchachito este, Dami, el operador de sonido, está subiendo videos extraños últimamente. ¿Usted dice? Está subiendo videos extraños. Vi uno de que dice el de la fábrica de chocolate. ¿Qué pasó? Bueno, ¿subiste una de las fábricas de chocolate? Sí, pues. Te hace boludo, sí, ya lo vi. Sí, bueno, sí, lo vi. ¿Con qué personaje venimos que cante? Vuelvo a decir el nombre completo, porque a lo mejor el doc no lo escuchó. Carlos Alberto Vives Restrepo. Empezó como actor, después como cantante y compositor, y hoy por hoy tiene el mayor récord de nominaciones en los premios Grammy Awards. Con 13 gramófonos en su poder. Vamos a escuchar tres temitas de él. ¿Sabes que me parece que también tiene un par de cosas también? No, me agarró un par de cosas también. ¿Cómo? ¿Cómo? Entendí. No importa. Yo sí lo que le puedo decir es que tiene temas con todo el mundo, porque fue re difícil encontrar tres temas que cante él solo. Yo te explico. Sí, es verdad, ¿viste? Yo te explico algo. A ver. Cuando vos sos más o menos fachero, ¿viste? Y sos exitoso, con guita, todo. Por lo menos te tenés que haberle bajado la caña alguna. Totalmente. No puede ser que no se sepa nada. Si no se sabe nada, es porque hay una teoría. No, espéreme. Tengo varias teorías de... La teoría... ¿Me cuenta la teoría cuando volvemos? Vale. ¿Sí? Es que Lisandro ya agarró el matambre. El gordo ese, pará, gordo, y comete todo el matambre. Dejame un poquito, entre vos y Marisol se comentaron. Ahora cuando volvemos nos tenés razón. Mirá, ¿cuál es el punk? No está dejando nada, por eso digo, vamos. Y yo quería comer, estaba escuchando que estaban comiendo, aparte vengo de allá. Tiene hambre, después de gastar mucho. Y tengo flojitas las piernas. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.

Déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño, la que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en su dedo, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño que perfuma la de Vox son informales. Y volvimos de vuelta, estamos en el cuarto bloque de esto que llamamos Noches Informales. Habían quedado unas pautas pendientes con el Doc. No sabés lo que pica este matambre, loco. ¿Vio que picaba? ¿Cómo se puede comer, Maricel, 14 sándwiches de esto? Me zarpada, güey. Encima. No, bueno. Pues, pero... Encima, viste, que yo estaba escuchando, viste. Es un poco. Un sándwich de 3 litros de agua. Más o menos. Yo estaba escuchando, viste, así. Viste, así de que lucha, viste, así no me lo lobo, viste. Sí. A mí me sale bien, así me boludo. Y estaba así escuchando y le dice a Juan, y él diciendo, ¿le puedes llevar un sanguchito a mi mamá? Yo para mí que se lo guardó para ella. Que yo quiero que saber si a Claudia le llegó el sanguchito. Pero después de este matambre no beses a nadie porque no lo matás. ¿Viste? Está buenísimo ahora para el frío, ¿viste? Yo volví entre la dentadura. El matambre no sé. Va a salir un proyectil de acá. Doctor, bueno, ¿a quién me parezco? Tres personas a que me parezco. ¿La pensó? Sí. ¿Te pareces? Primero, a Cantinfla un poquito más gordo. Un Cantinfla obeso. Sería un Cantinfla obeso. Gracias, es un honor parecerme a Cantinfla. Después, perdón, esto le pido disculpas porque este apellido lo quiero mucho, pero me haces acordar a Lalo Maradona en su peor momento. ¿Te ubicás vos? ¿Te ubicás vos? Dami, Lalo Maradona, ¿te ubicás? No, se fueron al miedo. Y el otro... No me cuesta otro más parecido, pero con esa boca de riñón. ¿Por qué boca de riñón? A Raúl la vi cuando recién empezó en el Club del Clan. ¿Y ubicás? Damiancito, buscame una foto de Raúl Lavie cuando recién empezó. Recién empezó en el club del clan. Dale, buscame, dale. Buscame, porque ahora me acordé, la saqué de la galera esa. Bueno, ¿y qué otra cosa quedaba pendiente con el Doc? Había dicho que una persona que tenía plata, tenía carisma, era lindo y tenía fama. Si no se le veía alguna moría con alguna mujer. A mí no me la contás esa, loco. ¿Cuánto es su teoría? Su teoría. Perdón, estoy masticando. Su teoría es re crocante, Doc. Yo le digo una cosa. Esto es así. Yo tuve problemas con el glorioso Cacho Castaño, ¿viste? Sí. Sí, sí, se pisaban los talones, por lo que me sí, me teníamos quilombo por las minas, ¿viste? Porque en su mejor. Yo cuando era pendejo tenía una facha, boludo. Iba caminando y viste, las mujeres se volvían locas, ¿viste? Se daban vuelta para verlo. No sabés, se me tiraban encima, hasta las madres, ¿viste? ¿Viste cuando íbamos a bailar nosotros, las chicas iban con las madres? Ah, y, la chaperona. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que las madres se volvían locas conmigo? Yo decía, no, doña, usted es una vieja chorra. ¿Eh? No. Digo, no, yo quiero con su hija. Y un par de veces tuve ¿cómo que... ¿Cómo le decía, cómo le decía? Yo quiero con la nena. No, no, lo de vieja chorra. No, vieja chorra. ¿Eh? Y como es, bueno, yo quería con la hija. Bueno, un par de veces tuve que ceder, ¿viste? Porque se puso intenso, me sentí violado. Pero bueno, eso es otra cosa. Esa es otra cosa que después no quiero hablar. Pues, bueno, mal. Pero la teoría que usted tenía sobre Carlos Vives. Y yo te digo, vos fijaste que Luis Miguel. Sí. Luis Miguel. Hay muchas historias y hay muchas. Amantes, dices, novia. Sí, el chabón estuvo con María Caley. Y se la creo, ¿eh? Tiene hijo, todo. Y estuvo con. Bueno, una modelo conocida argentina tuvo que salir en el baúl. Sí, sí, sí, sí. ¿Y los que es modelo la que salió en el baúl? Sí, sí. Yo sé que era de la farándula, pero no. Yo no. En ese momento estaba. Ah, estaba ahí. Y... Estaba en el baúl con ella. No estaba en el baúl con ella. Estaba en una. Hacía en el piso de abajo. Ah, pa. Porque justo había tenido. Un affair. Sí, sí. Estaba Rafael Acarrá en el país y fui a verla. Ah. Se tomaron un vinito, comieron algo, tranquilos. Sí, uno, dos, tres. Claro, uno o dos tubitos de vino. Sí. Ah. ¿A eso se refería o me equivoqué yo? También. Bueno, vieron que Rafael tiene un problema conmigo. Siempre cuando viene para Argentina me llama por teléfono. Eso tiene mi celular. Un día voy a hacer hablarla, la voy a hacer hablar, la voy a sacar en la radio. Bueno, perfecto. Que no se llame al 03-03-456. Que no, escúchame una no, cosa. No, tiene que llamar al 11-64. 070-47. Lo que les pido es no me tiren boludeces cuando está Rosadito. Bueno. No, quédese tranquilo. Rosadito se curó del COVID. Doc, venimos con las preguntas clásicas de películas. ¿Sí? Sí, tengo una pregunta para hacerle a usted y yo. Perfecto, pero primero... Que los como crudo. Estuvimos hablando para que salga de su zona de confort de las películas a Roberto, ¿sí? A ver qué nos tiene hoy preparados. Bueno, vos habías pedido justamente una película de épica, Gladiador. ¿La tenés, sí. La película de Gladiador? Sí, no busqué nada. ¿No? Para no saber nada de principio. Bueno, decime el nombre justamente del gladiador. Máximo Tiberio Meridio y no me acuerdo la otra. No. ¿Sí? Doc, ¿usted lo sabe? Pará, boludo. Porque es Máximo Meridio Tiberio. No, son tres palabras. Máximo Meridio, está bien. ¿Tiberio? No. Alejandro. Máximo no. Meridio. Ay, la puta que lo perdió. Que lo tengo en la punta de la lengua. Dami, ¿lo tenés? ¿Vos sabés cómo es el nombre? Máximo no. Meridio. No, es Máximo Septésimo Meridio. Bueno, vamos a hacer una cosa, que nos máximo llamen. Séptimo Meridio, ¿no es? Y lo decís en el cuando terminamos. No, Máximo Según, no. No. Séptimo. Séptimo, no. Septésimo, algo así era con... Décimo, muy bien. Yo no sabía cuál era, boludo. Me lo olvidé. Es, entonces, máximo como Meridio, general de las legiones Fénix. Muy bien. Dígamelo todo, doctor. Máximo décimo Meridio, general de las legiones fénicas. ¡No hay problema! Leal servidor al único emperador, Marco Aurelio. No te la viste, ¿no? Puta, te voy a matar la concha. Hasta ahora. Perdón, me fui. Dígame la palabra. No, perdón. Lo decís y pero como que te enoja. El nombre te va enganchando. Te digo que no creo que haya gladiador que te supere. No, no. Este jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor. Sí. ¿O era Hércules? Apá, ahí está. Ponémelo. No se descubre y nos dice su nombre. Le pega una piña a Juan. No, por favor. ¿Tienes un nombre? ¿Viste que tiene la misma carita de trolito que Juan? Gladiador. ¿Cómo te atreves a darme la espada? ¡Esclavo! Oh, ese es un te quitarás puto. El casco y me dirás tu nombre. Puto. Perdón. ¿Qué piña en la boca le daría el gileje? A ver, pará, la parte épica. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. ¡Tomá, puto! Igual no hay problema. Igual no sé cuál me gusta más, si la versión original o la del Doc. No, la versión original, totalmente. Ya, viste, yo me pongo. Ya, se puso mal. Vamos con una segunda pregunta sobre esa misma escena. Sí, dale. Siendo gladiador, con toda su armadura, ¿qué tenía tallado en la armadura? Dos caballos. Muy bien. Argento y el otro se llama Espartano, me parece. Muy bien. Vos no lo sabías. No, lo de Espartano no me acuerdo, la verdad. Creo que Espartano se llamaba, ¿eh? No, tengo dudas ahí, ¿eh? Uno se llamaba Argento, me acuerdo. Qué bueno que aparezcan cosas. Este caballo se llama Argento. Tomá, papá. Tomá, estamos en todas partes, papá. Vino Pepe. Lo que sí sé era que los caballitos esos los tenía en España. Parecido, ¿no? Digo. No, en serio, boludo. Le dije al nene, estos caballos son los que tenía yo en España. Uno se llama Argento y el otro creo que es Espartano, me parece. Bueno, ¿cómo sigue? Seguimos con otra película, Star Wars. A ver, toda la que le dije. Para que después no te quejes, porque después te terminás quejando, ¿viste? No, bueno, hombre. Pues, no, siempre no te quejas. Tengo que hacer estas bromas y te pones como tú. No, nada. Así que, una clásica escena. A ver, cuando están peleando justamente Luke y. Exactamente. Es, Faller. Y, le sale bien. Y es esa misma escena. Sí. Están peleando. ¿Qué le corta? Las manos, boludo. ¿Qué mano? La derecha. La derecha. Ah, están pensando los dos en la derecha. La derecha porque me estoy tratando de acordar la. La derecha porque era diestro y manejaba el sable. Manejaba el sable con la derecha. Y me acuerdo que se queda sentadito, pobrecito, y antes de traicionar sus sentimientos se tira. ¿Usted la fue a ver cuando se estrenó por primera vez la película? La derecha, sí. Se fue cuando se estrenó por primera vez, ¿la fue a ver? Sí, aparte que vos de Skywalker. El chabón se puñeteaba con la derecha y le cortaron la mano, boludo. Y tuvo que aprender con la izquierda. La manito cambiada. Doc, usted se fue. Digo, Doc, usted la vio la primera vez que la dieron en el cine. La fue a ver. Sí, la fui a ver. Sí. Cuando dijo esa frase, yo soy tu padre. I am father. Sí. ¿Qué reacción hubo en el cine? Qué cagada, dijeron todos. Me acuerdo. Bueno, sigamos. Venimos un poquito más para estos lados. Película. Sí. Atrápame si puedes, ¿la vieron? Sí, Atrápame si puedes. De sí. Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Que él era un estafador de cheques. ¿Sabes que no me acuerdo muy bien de él? Claro, exactamente. Muy buena película. Pasa por un montón de cosas mintiendo, era abogado, médico, nada. Claro, era médico, abogado y estafador de cheques. Sí. Uno de los más grandes hubo en la historia. De hecho, es una historia real. Sí, exactamente. ¿Cuál fue la primera vez que usurpa una... O sea, ¿qué es lo primero que hace? ¿A quién usurpa primero en la película? ¿A qué? ¿Cómo usurpa? Claro, usurpa un montón de cosas. ¿Y qué fue la primera? Usurpa una casa, boludo. No. Era argentino, chaval. Creo que le daba cheques al casero de su, donde alquilaba, le daba unos cheques y le decía que siempre iba a tener fondos. Sí, es verdad, pero anteriormente hace otra cosa. Cuando el padre empieza a irle de mar en su trabajo, sí. En su trabajo, que lo cambian de colegio. Ah, sí, el flaco. ¿Se hace pasar por qué? Se hace pasar por maestro sustituto y se hace maestro. ¿Pero no está chido de seguir comiendo? Sí, me acuerdo, se hace pasar por maestro sustituto. Exactamente, de francés. Muy bien. Película que te gusta a vos. Sí. ¿Qué película es? Corazón Valiente. Por muy bien. ¿Cómo se llamaba el rey de Inglaterra que mandó matar a la familia de William Wallace? Pará. Porque en realidad no me acuerdo el nombre completo. Sé que le decían... Ay, ahora no me sale. Por favor, no me sale el nombre ahora. El rey Piernas Largas. El rey muy Piernas bien. Largas. Eduardo Piernas Eduardo, Largas. Pero... Déjame terminar, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te meta una piña? Es que estaba masticando, sacando. Doc, estaba masticando. La vi 142 veces, boludo, y me vas a sacar la victoria, doctor, de acá. Doctor, ¿cuál es su parte favorita de la película? Cuando le corta el cogote al señor, al feudal ese. El primero que le corta, con el que comienza todo. El viejo vigilante que mató a la pibita. Claro. Ah, sí, ese es bien una como me escena. Gusta. Y la otra que me gusta cuando, viste se casaron el que hace de Tiberio en Máximo. Sí. Viste el que tiene la cara cortada. Bueno, ese se casó. Sí. Y no se casó en secreto. Y vino uno de los nobles, le llevó la minita por la primera noche. Prima noche. Sí. Bueno, y le comió a la mujer, boludo. El chabón fue. Le dijo, primero tomó venganza a William Wallace y después fue con el de cada. ¿Qué sería la prima noche? La prima, hay muchas comunidades. No quiero meterme con las comunidades porque este me caga pedo. Sí, después. Sí. Bueno, pero ¿qué es la prima noche? Comunidades que la prima noche la tiene el suegro. Primero. En ese caso eran nobles. Sí, en ese caso eran nobles. El dueño de las tierras. Pero no me. Celebraba. El casamiento. Y bendecía el casamiento comiéndole la mujer al llevando su la primera noche a la novia, claro, a la cama de él. Menos mal que en ese momento no estaba Guido Zuller y. No, sería un quilombo. Claro, boludo, porque si el chabón va y dice. No quiero a la chica. Vos, Robert, no quiero a la chica, quiero al machito. Tu parte favorita de... Ponete mantequita. Bueno, una de las mejores escenas es justamente cuando termina, cuando lo están todos pidiendo que pida piedad y él termina gritando libertad. Esa sí es la... Es una de las partes la más... Que te rompe el corazón. Que te parte la cabeza. Y después, bueno, es cuando él justamente empieza a buscar venganza, que es en el principio de todo eso. No, a mí mi parte favorita es cuando le habla a los nobles, que lo hacen después de haber ganado en Stirling, creo que es. Sí. Que gana, que los nobles lo vuelven como un cierto noble o algo por el estilo. Protector de Escocia. Claro. Edecán. No, edecanes eran los soldados de él. Bueno. Entonces, él es el señor protector de Escocia. Bueno, cuando hace el discurso con los nobles, que le dice, ustedes están tan inmersos por la mesa. Están preocupados por las migajas que les da el rey. Mirá, si no le gusta. ¿Por qué no se unen y combaten a Bueno, la creo pan? Que esa escena me encantó. Todos le decían, no se puede, y el chabón lo logra. Sí, se pudo. No, el chabón se dio media vuelta y se fue. Claro, pero es genial. Esa escena es genial para mí. ¿Alguna otra escena que le haya marcado, Doc? No, a mí me gustó cuando, aparte que tiene la noche de boda. ¿Y no te gustó cuando le agarra la princesa y la ensarta. No, pero no llevé, boludo, con el dedo de la princesa. No, bueno. Bueno, imagina, imagina, ¿viste? Porque encima, ¿viste? Que quedó embarazada. Sí. Era re fértil, era re fértil el chavo. No, porque el otro era re gay, boludo, el marido de la reina, de la princesa. Claro, era retro. Re bala era, boludo, ¿viste? Cuando le mató al trolito, ¿cómo se puso? Le agarró un ataque, boludo. Parecía... Sí, doctor. No, le agarró un ataque, boludo. Parecía cuando tuvo la alfombra, ¿te acordás cuando salimos de fuera? Sí. Así, más o menos le agarró. Se volvieron locos, ¿viste? Solo para entendido. Solo para entendido, está bien. Pues, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? No, no sé cómo seguimos. Fue muy bueno, fue muy bueno. No, pero bueno, fue bueno y preciso. Encima, sí, sí, bueno, no me lo olvido más. Hecho. Vamos con, preciso, con otra no, película. Y el boludo de Aldo cambiando la rueda. Vamos con otra película. Qué lagrimita. Me dice, bueno. ¿Pusiste el freno a mano? Sí, Aldo, no lo había puesto. Se llevó el auto a la mierda. Dale, vamos con la próxima película, Blade, Casa de Vampiros. ¿La tienen? Sí, sí, la vi. ¿Cómo se llamaba el mentor de Blade? Ni idea. Para. ¿Nick? No, Nick no. Ah, y el canoso este, pelo largo. Cara. Sí, que después lo agarran los vampiros en próximas películas, ¿no? Lo hacen bosta y él lo rescata y también es vampiro. Ya no entendía, ahí me parece. Lo llevó a cura con el suelo. Sí, claro. Sí, pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Abraham Whistler, sí. No la adivinaba ni en gancho. No. ¿Próxima película? Sí. ¿La momia? ¿La momia? Sí, la tengo. Que aparecía este actor muy conocido que hizo John de la Selva. ¿Cuál de todas? La pregunta que viene acá sería la primera. La primera, la que sacó todo. Que venga, que me la banco. Buenísimo. A ver. Bueno, a ver, película La momia, ¿cómo matan a Imhotep? En la película La momia, la matan a Imhotep, lo llevan a un lugar, ¿viste? Donde se le salen los poderes. Lo convierten en humano de nuevo. Y le mete una espada, le inserta una espada en el medio del estómago y le dice: toma, guacho. Vamos de nuevo. Yo pregunté cómo matan a Imhotep, no cómo matan a la momia cuando ya estaba resucitada. ¿Cómo lo matan primeramente a Imhotep? Lo meten en un coso y le tiran todos esos cositos que, tipo cucaracha, que le comen todo. Escarabajo, sí, doctor, escarabajo. Me recebé con eso. Pero pare, ¿por qué lo meten ahí? ¿Por el cabello? Pues que había comido la mujer del comisario, ¿va? ¿Cómo que se llama? Faraón. El faraón, comisario. Le meten los escarabajos. Claro, la maldición del Home Day se llama. Home Day, sí, me acuerdo. Que le cortan la lengua, lo momifican y después lo entierran vivo dentro de un sarcófago escarabajos carnívoros. Si yo, ahora me agarro una duda. Está re bueno hecho, boludo. ¿Existen escarabajos carnívoros? ¿O era una parte de ficción de la película? Sí, una cosa, No sé si existen carnavajos carnívoros, pero hay algunos que se comen carne, ¿eh? Hay algunos que comen carne, yo te digo... Se fue el pato. No, yo no sé. Está yendo al pato todo el tiempo. Existen. Dice ahí Dami que nos confirma todo. Lo que dije yo, los carnavajos. Las dos cosas. No, está bien, ¿no? Pero, ¿viste? Hay algunos que comen carne también. Bueno, sigamos con la otra pregunta. No hablemos. Estás llorando, te juro. Estás llorando en serio. ¿Qué le pasa? ¿Sos un hijo? No sé, porque se ríen, yo estoy hablando de los escarabajos. Se está llorando, no puede decir la pregunta encima. ¿Vos viste? No puede hacer la pregunta, boludo. No, esto no. Esto se fue de las manos, ¿eh? Está llorando. Esto, así. Está llorando. Así no, ¿eh? Se retrató, pero mal. no sé qué le pasó. Ya estamos. Se retentó. Respira, bueno, sí. respira. Vamos con la próxima película, por favor. Respira, no. ¿Este? ¿La tenés, este? Tómate el té de té. Tengo varias preguntas. La primera. ¿Sabes cuál tengo de esa de té? Este, me gustó más la versión de Homero Porcel, la de Monguito. Sí. Es verdad. Me gustó más la de Monguito. Es verdad. ¿Viste que hacía con el dedito? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Jugaban mira al fútbol, todo. Se ganaban las minitas, todo eso. Sí, era genial. No, eso es verdad. Monguito era más copado que te. Vamos a decir la verdad. Era más pillo, era más pillo. Era más sargento, papá. Sí, sí, era más pillo. ¿Cómo se llamaba el chico protagonista de la película? No puedo, no te puedo mirar. Voy a mirar para allá. No te puedo mirar. ¿Cómo se llamaba el chico que cuidaba a E.T.? ¿Cuál fue el primer poder que le mostró que tenía E.T.? ¿Y de qué color eran los ojos de E.T.? ¡Opa! El nombre del chico era Elliot. Bien. Le mostró la flor de no me acuerdo el primer... Que volaban, que podía hacer telequinesis y volaban las cositas. No. ¿No? ¿Usted, doctor, lo sabe? No, mira, porque por esa cara. Mira, te voy a señalar solamente una cosa. ¿Hace crecer la plantita? Claro, hace revivir a la planta. Uy, ¿sabes qué bien que me vendría? Para hoy que le duelen las piernas. No, para que me reviva el muñeco. No, no, por favor. Yo estoy gastando un montón de guita en Viagra, boludo. No, para que no escuche nada. No, tengo que gastar un montón de guita. Se fue a la mierda el Viagra ahora, boludo. Se fue a la mierda todo, doctor. Claro. Sí, no, pero el Viagra es más caro. ¿Qué sale? Un kilo de carne sale más caro que una pastilla de Viagra, me parece. Más o menos. No sé. Están igualadas, me parece. La verdad no sé, porque yo no uso. No. Pero sí, recién digo, bueno, vamos con la otra película. Mentiroso. Igual no dijiste qué color tenía a ti los ojos. No, ¿sabes qué? No sé, no me acuerdo. Celestes. ¿Rojos? ¿Celestes? No te escucho nada. Marrones. Vamos con otra película. Sí. Indiana Jones. Uy, ¿cuál de todas las películas? Y La Última Cruzada. La última cruzada. Hay una banda, boludo. Sí. En la parte que tiene que caminar sobre las letras formando la palabra Yahvé. Cuando pisa la Y, se le rompe Yahvé el piso. Porque Yahvé es uno de los nombres que se le da a Dios en distintas religiones. Creo que no se pronuncia así, pero no importa. Yo tengo el nombre que la cara de Dios es otro nombre. También. Bueno, vamos, dale. Cuando pisa la Y, se rompe el piso. ¿Por qué? ¿Porque empieza con J? No. ¿Porque empieza con G? Inclusive lo explica en la película. En esa parte lo dice. Bueno, sí, dice que empieza con J. No. No sé, boludo. No, la verdad me mataste. Es muy difícil. Porque en latín, ya ves, empieza con I latina. ¿Sabes que te lo iba a decir, boludo? ¡Qué mentiroso! ¡Es mentiroso! ¡No me jodas! ¡Boludo! ¡Descalifíquenlo! ¡Descalifíquenlo, boludo! ¡Sabes que te lo iba a decir, no boludo! Cuenta. ¡No cuenta! ¡Descalifíquenlo, boludo! ¡No puede ser siempre estar diciendo eso! ¡No, yo lo iba a decir justo, boludo! Y me dije, no voy a decir una boludez. No, pero tenía razón. ¡Descalifíquenlo! ¿Sabes que lo iba a decir, boludo? Y bueno, vamos con una última pregunta que no es una película, pero es una serie argentina. Sí, ¿cuál fue? Que obviamente no iba a pasar. ¿Cuál es el verdadero nombre de Máximo Cosetti en Los Simuladores? Uy, me mataste, vos sabés que... ¿Vos lo sabés, Dami? Hacé la pregunta. El verdadero nombre de Máximo Cosetti en Los Simuladores. ¡Lampone! No es ese. Lampone. ¿Cuál es? El que me acuerdo. Emilio Ravena. Sí, ¿Cuál es su parte favorita de ¿Cómo de es? ¿Cómo es? ¿Emilio qué? Emilio Ravena. Agarrame la quena. ¿Cuál es? Sigue cayendo. Para. ¿Cuál es la escena de Los Simuladores que más se acuerdan o que más les gusta? La escena que más me gusta es la de Lampone. ¡Te lampone! ¿Vos, el tuyo también, Ro? No, yo creo que cuando la brigada B cae en manos del FBI. Del FBI. Mirá, después se quedan como boludos. Yo creo que fue el final, casi el final, cuando, la mía por lo menos, cuando este... Franco Milazzo. Sí, no. El detective lo encuentra, se encuentra con Santos y le dice, ¿qué le dijeron ahora? Porque lo del año en la selva fue genial. Sí, porque lo otro fue genial, dice. Lo mandamos a matar a Milazzo y el chabón se empieza a reír y dice, no lo puede creer, estos tipos son unos genios. No, lo mandaron a matar a Milazzo. Lo mandaron a matar a Bin Laden. A Bin Laden, dijiste Milazzo. Claro, pero el chabón le agarra un ataque de risa. Como diciendo, este es un genio, ¿entendés? Mal. Este, dos veces se la jugaron, ¿entendés? No, esa escena me mata, esa fue genial. No, fue muy buena. Muy buena. Al igual que cuando le dice, estos tipos son geniales, a vos te mandaron a la selva, al otro pelotudo, manicomio. No, mirá, dijo, yo pienso hacerme una empresa, irme a hacer una empresa, está genial. No se entendió nada lo que dijeron. No, porque se no, ¿sabes lo que se entendió? Level slow, Nico, no sé qué es eso. Es que estamos hablando igual que usted, Doc. No sé, ¿en qué idioma están hablando ustedes? Mirá que el problema en la dentadura. Si no lo entendieron, son los giles. Mirá que el problema en la dentadura lo tengo yo, ¿eh? Bueno, ¿con qué temas venimos? Venimos con... Pará, aguantá. Aguantá que tenemos audio. Ah, no, es la grabación de ustedes, boludo. ¿No te parecen a Bibi San Vázquez? Son iguales, boludo. Bueno, ¿con qué venimos? Venimos con Bersuit Vergarabat, conocidos como La Bersuit, un grupo... ¿Qué? Vergarabat. Ah. Escuchame una cosa, el gordo boludo ese se cortó el dedo, ¿cuánto tiempo más va a estar ahí boludeando? Y me miran los boludos. Son unos boludos bárbaros, porque encima me miran, ¿viste? Tienen problemas. ¿En serio? Tienen problemas. Le digo que el gordo boludo está allá y me miran, ¿no? Te das cuenta que son una cosa de loco. ¿Cuánto va a tardar, boludo, con el dedo ese? ¿Casi cortó el dedo o le amputaron una pierna? ¿Qué le pasa? No, bueno, se cortó bastante con el cuchillo. Corta mucho. Y bueno, ¿por qué traes un cuchillo tan filoso vos? Porque no pensé que, viniste lo, refiloso, que había un boludo que se iba a cortar el dedo. ¿Qué crees? Sí, he hecho un gordo boludo. Sí, aparte, Damián salió y dice, che, ¿cómo corta ese cuchillo? No, ¿sabes qué pasa? Que el gordo se... Y el otro se cortó el dedo. No. Te cuento lo que le pasó. A ver. Quedaban dos fetas de matambre. ¿Sí? Y la vio llegar a Maricel. Entonces el chabón se apuró a cortar el pan, y dijo, échamelo acá. ¿Por qué la tienen con Maricel, pobre? Déjenla en paz. Y cortó el pan, se cortó un pedazo de dedo, boludo. Déjenla en paz. Pobrecita, boludo. Nah, ¿qué policía? Si el otro día no me quedé sin comer salamine. El otro día me quedé sin comer salamine. ¿Eh? Audio Mari. El otro día me quedé sin comer salamine. El número dos es más malo todavía. Pero ponémelo de nuevo. Qué barrio, viejo. Si Damián es el pulpo, ¿Mari qué sería? ¿La piraña? ¿Viste? Perdón, Mari, viste que yo te digo que comes mucho, pero no te falta respeto, ¿eh? Bueno, pero estaba poniendo apodo, digo. No. ¿Y vos quién serías? No, yo sería un boludo, no existe eso. Menos mal que lo dijiste vos, ¿eh? Menos mal que lo dijo él. Porque si no, viste, no, está bueno, bien. Está bueno. Bien. El tiempo es honesto. Dijo, yo soy boludo. Sinceridad ante todo. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Con qué tema vamos? Venimos con Bersuit Vergarabat, conocido como La Bersuit. Escúchame, sí. ¿Puedes hacerme un favor? Decime. No. ¿Te puedes poner bien el cosito ese? ¿El auricular? Dale. Con ese flequillito, viste. Banda épica de Argentina. ¿Me haces acordar a Ricardo Darín en sus comidas? Me encanta. Formada en el barrio de Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires, en 1988. Hicieron un impasse en el 2009 y volvieron en el 2016 ya sin el vocalista, Gustavo Cordera. Vamos a escuchar tres temitas de ellos, unos clásicos. Ese es el que se mandó la cagada, ¿no? El Hugo Cordera, habló de que no sé, de la violación. Habló cualquier cosa, no importa. Sí, se fue al carajo. No importa, pero hay que entrarle. La música que hacían era genial. No, la música me gustaba. Hay que entrarle a estos tres temas. Dale. Vamos. La Argentina al palo, boludo.

compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se encogen, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos. Compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Dale, tú. Y volvimos de vuelta ya en el kit. ¿Cuántas veces te lo tengo que enseñar? Uno, dos, tres. Estaba esperando la cortina. Estamos de vuelta acá en el quinto bloque de esto que llamamos Noches Informales. Y tenemos un cuentito del doctor. Yo primero, antes que nada, quiero llevarle tranquilidad a la familia de Lisandro, que tiene el dedo, por suerte, no se cortó, es una cortadita nada más, se pasa gordo, es un maricón. quiero darle tranquilidad. Yo tengo una historia que tiene una buena paradoja. ¿Cómo se llama la historia, doctor? Es que no le puse nombre. Bueno, invéntele uno ahora. No le puse nombre. Sería una paradoja de la vida. Ah, bueno. Como la anterior, pero distinta. Bueno, dale, cuéntelo. Escúchame. ¿Cómo es que se llama el de la fábrica del chocolate? Willy Wonka. ¿Willy Wonka? Se parece, sí. Dame Wonka, lo vamos a decir. Dame Wonka. ¿Me pones así una musiquita tenue de historia? Ahí está. ¿Le gusta este? Este muy tema de. Hola, amiguitos. No, no, boludo. No. El abu ratón. ¿Se acuerdan de mí? Yo soy el abuelito más viejito. ¿Sabes qué me hace acordar a Flavia? A la una. ¿Viste? ¿Te acordás la una verde? Flavia Palmieri. Cuando sí, me daba re porno eso, yo cuando lo veía. No sé. ¿Viste a Flavia cuando contaba las historias? ¿El señor televisor? ¿Yo? Ah, el señor televisor. Mira, que estaba Flavia, boludo. Ah, mira. Samuel, ¿escuchá? Es un niño precioso, encantador y divertido. Samuelito. ¿Sabes qué es esto? ¿La alarma? La alarma de mi espectador, boludo. Me hace acordar al gallo cuando era chiquito. Bueno, viene la historia. El doctor. La historia es de un millonario. Sí. Que tenía mucha, mucha plata. Pero mucha, mucha plata. Y era viudo. No se rían, boludo, porque este es serio. Era viudo. Tenía mucho, mucho dinero. Y tenía un solo hijo. Que se llamaba Arturo. ¿Cómo se llamaba? Arturo. No se rían, qué serio la paradoja esta. Está bien, perdón. Perdón, doctor. Este millonario, aparte de tener su hijo y estar solo por su viudez. Sí, se entendió. Tenía igual. Una gran. Era muy aficionado a las colecciones de arte. Ajá. Compraba pinturas. Compraba pinturas. Como era muy adinerado, compraba cuadros de Picasso, de Monet, de. Y muchos más. Quinquela Martín. Claro, Quinquela sí. Martín. No se acuerda de otro pintor. Pero pará, boludo, ¿por qué me bardeás? No está preso. Y así sucesivamente todas las obras de arte más preciadas del mundo artístico, sí, las tenía en su poder. Cuando su hijo cumple la mayoría de edad, lo llaman al ejército. Su país entra en guerra. Su hijo va a la guerra. El único hijo, el único ser amado que él tenía. No se rían, boludo, no me voy a intentar. Resulta que va a la guerra el hijo. Sí. Y cae abatido. Y muere. Sí, abatido y. Le traen. Más o menos. Le traen a su hijo. El cadáver de su hijo envuelto, sí, envuelto en una bandera de su país. El hombre abatido por quedarse solo después de su viudez y lo que le pasó al hijo, se queda mal en su casa, sigue comprando cuadros y tenía muchos, muchos cuadros. Viene, golpea la puerta y viene un muchacho, más o menos la edad que tendría su hijo. Le dice, señor, yo lo busqué por mucho tiempo. Yo soy el hombre que estaba en la trinchera con su hijo cuando su hijo falleció. Le hice este humilde retrato de su hijo. Lo pinté con lo que tenía en ese momento. Lo enmarqué y se lo quería dar para que usted lo guarde. El señor, con mucha emoción y con mucho cariño, le pidió que se lo firme al cuadro. Se lo firmó. Lo puso en el medio de la sala. Lo contemplaba todos los días. Miraba el cuadro de su hijo y lo miraba con todo el amor del mundo hasta que el señor muere. Con todas las obras de arte que él tenía, ¿qué hicieron? La subastaron. Subastaron todas las obras de arte de él. Comienza la subasta y el subastador dice, bueno, acá todos los cuadros de renombre tienen una base de $1,000,000. Porque vieron que en las subastas van todos coleccionistas con mucho dinero. Sí, sí. Muy bien. Entonces dice, pero voy a empezar la subasta con el cuadro que no tiene nombre, que es un cuadro, un retrato viejo, hecho en un papel muy gastado y sucio, firmado por un desconocido. Muy bien, todos los coleccionistas miraron extrañados. Yo voy a subastar este cuadro. Empiezo de cero hasta el que ofrezca más dinero. ¿Quién ofrece $10 por este cuadro? Levanta la mano un hombre y dice: miren, si yo fui jardinero y trabajé para el señor durante toda la vida de su hijo, hasta que le tocó partir. Yo ofrezco $10 solamente para quedarme con ese recuerdo de su hijo. El subastador le dice: el señor ofrece $10, $15 a la una, $15 a las dos, $15 a las tres. Nadie ofreció más de $10. Vendido al señor por $10. Todos los demás coleccionistas se reían. El subastador dice: en este momento termina la subasta. Los coleccionistas dicen: ¿pero cómo termina la subasta? Si quedan todos los cuadros por subastar. No queda ningún cuadro por subastar, porque en el testamento el señor dejó dicho que aquel que sepa valorar el cuadro de mi hijo se va a quedar con todas las pinturas restantes. Y ahí termina el cuento. Muy bien, doctor. Muy bien. ¿Qué le parece si vamos a... ¿Saben cuál es la paradoja? ¿Cuál es la paradoja? Que el jardinero vendió todos los cuadros y llenó de guita, boludo. Llenó la casa de trola. No, sabés qué bien que la pasó el jardinero. La cagó. La cagó total. Venía re bien. Pará, boludo. Si soy como el zafó el jardinero. Igual el chabón lo hizo por quedarse. No lo hizo por internet, ¿eh? Lo hizo porque quería al hijo y al chabón, ¿eh? Bueno, pero bueno, ¿qué tal ahí si está vamos a la tanda musical? Pará, aguantá. Ahí está la enseñanza. Que uno tiene que saber valorar bien las cosas. Y a veces lo que no es muy valorado tiene por ahí otro valor más poderoso. Sí. Pará que se me salió la dentadura. Lo que no tiene otro valor más grande que el dinero. Ojo con eso, ¿eh? Ya estamos casi en horario, así que vamos sí, a ir vamos a una tanda con musical. Una tanda musical de una banda argentina de rock barrial. Tengo una pregunta antes de que termine. ¿Le gustó el cuento? Me encantó, la verdad. Está bueno. La paradoja me mató. Lo felicito. Ahora que tengo todo abajo en la mano. Vamos con una banda de rock barrial argentina formada en la ciudad de Celina. ¿Vos te hiciste la permanente antes de venir hoy? No, desde 1995 hasta el 2010. Su primer nombre hubiera sido Río Verde, pero lo cambiaron a Callejeros. Muy vamos bien con estos tres temitas. Y a mí me gusta cómo tocan, ¿eh? Vamos. Se amargan la garganta y se callan, y eso casi siempre. dejando estos sucios a la posteridad, y otros lo sufrirán. De 21 a 0, las noches de Vox son informales. Noches informales. Vamos al último bloque de esto que llamamos Noches informales. Perdón, ya me dejó de sangrar, ¿eh? Bien ahí, tranquilo, bien tranquilo. Ahí. Estamos tan preocupados. Sí. Tan preocupados. Gracias a Maricel que me curó el dedo, que estuvo ahí pendiente. Una genia, una llamaron genia. A emergencias, todo. Sí, sí. La verdad que gracias. No aparte me dejó un sanguchito de matambre. Yo pensé que se lo había comido todo. Pero como siempre, atenta. Nada que ver con lo que decís vos, porque vos la bardeás piraña, le decís. Se reenojó en serio. Sí, la verdad que no sé por qué. ¿Cómo fue que me puso el apodo? ¿Vale? Boludo. Aparte. Chanchito, ¿cómo fue que le dijo? Babe, el chanchito valiente. Gracias. Yo decía, pero lo que pasa es que Babe es el chanchito come todo. El chanchito come todo. No, no sé a qué se está refiriendo. No, estoy gordito. Estás gordito. No, mandioca. Hay fotos de cuando Robert estaba soplando la vela que se te nota mucho la panza. Ah, sí me acuerdo. Que la vamos a subir a Instagram. Bueno, sí, total, próximamente. Fue para la gente que le quiera mandar un regalo a Robert, sepan que cumplió ya años. ¿Sí? ¿Cuánto cumpliste, Robert? 18. 34. Y si sabés para qué preguntas, justo. Porque sabía que no lo ibas a decir. Cumplió 34 añitos, ¿sí? De felicidad acá en esta tierra. Y el que le quiera mandar un regalo, ¿qué te gustaría que te regale? $2 millones de dólares. Claro, totalmente. Una casa. Tres autos de diferente modelo, por claro, favor. Claro, cosas sencillas. Sí, yo. Como el auto. Si me lo quieren regalar el auto, la verdad que yo no me enojaría. Me encantan las cosas sencillas. El color, que lo elijan ellos, no hay problema. Exactamente. Si quieren mandar un mensaje para saludar, también pueden hacerlo al 1164-00-7047. Mirá cómo te la guié. Si no, podés bajarte la aplicación de Radio Vox o Vox FM 102.9. O si no, podés mandar un mensaje al Instagram. ¿Cómo es el Instagram, Lisa? Noches.informalesok. Muy bien. Bueno, cualquier cosa, si no, pueden seguirnos en las redes sociales. ¿Vos estás como Cuevas? Alex Show. Alex Show. Y vos, Lisandro Tosi Show. @ Lisandro Show. No, yo soy Juan Ursi, así que a mí me pueden encontrar fácil. Igual la palabra Juan, Juan ponen Juan Ursi o ponen boludo. Está, y te sale al toque. Y sale justo. No, primero sale Aldo, la cara de Aldito, y después salgo yo. ¿Por qué? Referencia ¿por qué? A... ¿Por qué ¿entendés? Lo bardean a Lalo? Bueno, escúchenme, bueno. Siempre bardeándolo a ese pibe estamos. ¿Por qué lo bardeas tanto al narigón? Porque da. ¿No? El chabón de narigón es feo, chingada boludo. Y bueno, lo podés bardear así. Bueno, no lo podés bardear así. Escuchame, la última vez que le... Mirá. ¿A qué? Si veo que lo bardeás de nuevo al pobre infeliz, ya se te mato, ¿eh? Bueno, Doc, paré, espere. ¿Se calentó el Doc? Se calentó. Sí. Deme sus saludos, Doc, antes de irse. A ver, pará, Doc. Quiere que salude. Me tiene cansado este pibe. Bueno, yo voy a saludar a toda la gente que me sigue. Tengo una nueva seguidora. ¿Ah, sí? Sí, de Berazategui. Sol, se llama. Sol. Ah, sí, Sol, sí. Le mandamos un abrazo. Le mando un saludo. Es más, preguntó en los vivos de Instagram que hacemos, ¿sí? Los martes. ¿Los sí, martes a qué hora? A las 22 horas. ¿Por dónde? Por la página de nosotros. ¿De noche Instagram? Punto noche informales. Ok. Punto informales, ok. Muy perfecto. Bien. Bueno, los martes a las 22 horas. Sí, a Dani Avellaneda. Sí, ¿a quién más? A Marcelina de Valela. A Don Cuevas, que ya tenemos que ir a tomar un tinto. Pero a Maru de Quilmes tampoco, ¿no? No, Maru no, está todo medio mal con Maru. No, no. ¿Volvió con el gordo? Está todo mal. Está todo mal, no volvió más, volvió porque así se cagaba. No, peor. Bueno, toda la gente linda que nos a su escucha. Prima, a la Betty, ¿no? Le mando un saludo. A la Betty le mando un beso grande. Seguramente ahora con el gorro vamos a esquivar los controles y vamos a llegar a casa. Así que, bueno, nada. ¿Vos se queda a dormir en la casa de Lisandro? Me quedo a dormir, sí, ya me armó el sillón el gorro. Perfecto. Fíjese que la Betty no haga ninguna cagada, porque Lisandro siempre la critica mucho a la Betty. No, este gordo puede ser un fuerte. Bueno, muchas gracias, Doc, por estar. Lo batí a mi prima, lo voy a cagar de trompada. Hoy si la Betty me dice que lo batió de vuelta, lo cago de trompada. No, bueno, defiéndala, por favor, le pido. Sí, sí, me tiene cansado el gordo este, me tiene cansado. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias, Doc. Chau. Bueno, Ro. Bueno, yo quiero agradecer, a mi hermana Marisol, a los sponsors, a Misión Armonía, Carpe Diem, a Tute, al Centro Fotográfico, perdón, a la parrilla de Leo. Quiero agradecer por los regalitos que me mandó. Sí, Misión Armonía. Misión Armonía, espectaculares. Hoy en el auto, un olorcito espectacular. Yo los puse en casa, la verdad que me encantó, y voy a pedir más dentro de poquito. Dale cuando quieran. ¿Cuál eran esos cochitos azules que tiraban de color? Sí. No. ¿Eh? No, para usted no hubo regalo. Yo cuando llegué, boludo, había un saumerio puesto en la pieza. Ah, pero de Lisandro. No, boludo, en la casa de Lisandro. No, de Dani. De Lisandro. Me confundí. Ajá, ahora pero lo la entendió. Casa donde fui de Dani había de Lisandro. Había saumerios. Cerca del colchón nuevo. Qué piña en la pega que le voy a pedir. Escúchame, ¿y sabes qué había también? ¿Qué? Todas velitas, ¿viste? Y pétalos de rosa me puso antes de llegar a la cama. Ajá. Yo no sé por qué. Bueno, listo. Doctor, ya saludó. Bueno, no, está saludando Robert. Quería dejar eso dicho. Bueno, a todos los sponsors. En especial, a mi viejo que siempre está ahí, a Marisol. Un saludo gigante a Jere, que no pudo estar ahí, que estaba cumpliendo años. A toda la gente que nos sigue, a Betty, a Dani, que siempre está del otro lado. A Cami, que dijo que iba a estar escuchando el programa del otro lado siempre, que nos está siempre haciendo el aguante. Así que nada, un beso gigante a todos los que están siempre del otro lado para escucharnos. Bueno, yo como siempre voy a saludar a toda mi familia. Mi vieja que no me escucha, mi hermano que no me escucha, mi otro hermano que no me escucha. A mi señora que no me escucha, a mis suegros que no me escuchan. No, pero tu señora está escuchando, ¿eh? Ah, sí, claro. Eso es lo que creo. Bueno, sobre todo quiero mandarles un beso a ustedes. Gracias por estar conmigo. Gracias, Dami. Gracias, Mari. ¿Sí? A todo Radio Box, que es la familia. A los que nos escuchan siempre y están con nosotros. Y a los países que nos están escuchando en algún momento, sí, que nos mandan un mensaje y a veces nos podemos responder, les mandamos un beso enorme. Como hoy de México. Exactamente. Bueno, los quiero mucho. Y fue todo por hoy. Claro, falta Lisandro. No, a Lisandro lo iba a cortar como una papa. Pero bueno, no, Lisandro ya se cortó. Yo saludar a la Betty, a toda la gente que escucha Radio Box y el programa de Noches Informales. Agradecerles a ustedes por la buena onda de siempre, por ser mis amigos. Al Pulpo, como siempre, la verdad, de primer nivel tu trabajo, amigo. Chapo. Y gracias, Maricel, por no comerte todo el matambre y dejarnos. Pero ves que, a ver, me dicen mal a mí y sacan el tema a relucir una y otra vez. Pero pará, escúchame, yo se lo digo con respeto, le agradezco que nos haya dejado un sanguchito. Con respeto, claro. No, Maricel, siempre con respeto. Ah, y onda. La otra se suma a él. Yo no digo, ¿viste? Y sacó el tema. El problema tuyo, Juan, ya te lo dije, son las formas. Son las formas que vos hablas mal. Perdón, me estoy convirtiendo en Lalo. Te lo dije yo también. No, usted... No, vos hablas mal. Hablas mal, te tiro. Hablas mal, te comunicaste. Bueno. No sabés comunicarte. Ya te lo dije. Tenés problemas en todos lados, pues eso, Juan. Bueno. En el trabajo tenés problemas, pues eso. Pues entonces es el canchero. Ya me lo dijeron. Ah, sí, ya le dijeron. El pelado, Hernán. El pelado Hernán me dijo. El que tiene el nombre de... Supuestamente Lisandro, el nombre de... ¿De qué? Y porque dijo su segundo nombre no le gustaba porque era muy gay. ¿Sabes que me fui al carajo ahí? Ahora te das cuenta, ¿no? Sí, me fui. No, ¿sabes que estuve mal y no me di cuenta, eh? ¡Qué bata, boludo! Pero bueno, no sé, puede ser. Capaz que... No se dio cuenta de Lisandro, quiere decir usted. No, pero pelado... Porque ustedes están muy mimetizados. Sí, no, pero el boludo este, si sonarme, no se da cuenta. Pues no estoy yo, no estaba yo cuando dijo esto. Bueno. Si no, le meto un cachetazo. Lisandro, ¿puede terminar de saludar y sacar al viejo? Sí, bueno. Bueno, un beso grande para todos. Y bueno, nada. A esperar hasta el jueves que viene para volver a encontrarnos. Por acá, hacer... porque el martes estamos en Instagram. En Instagram. El martes, sí, hacemos un vivo de Instagram. Cara a cara, face to face. Al viejo no lo pongan en Instagram. No, no, al viejo mayormente no está. Pero sí lo que hacemos es sacar a alguno de los chicos que quieran, la gente que quiera estar con nosotros. Yo quiero sacar en vivo a Damián Espadea. No sé si lo conoce. Sí, alto apellido, papá. Damián Espadea. Es alto apellido. No sé, pero... Aparte me hubiera gustado llamarme así, Juan Espadea. ¿Sabes cómo hubiera jodido con ese apellido? ¿Eh? No sé por qué hace esa cara, Marisa. ¿Qué te pasa? Estamos elogiando tu apellido y... La verdad que es buenísimo. Es buenísimo. Olvídate. Claro, por eso. Bueno, un fenómeno. No digamos más el apellido porque no le gusta a Maricel. Digamos Damián el Zorro. El anguila, Damián el anaconda. Damián el anguila, ¿está bien? No te gusta. El tiburón, no sé qué dijo. Damián Meñique, no. ese fue. Bueno, tenemos. Después tengo un tema para hablar. Pero no sé si lo podemos hablar. Lo hablamos entre los porque dos. Me lo dijo el doctor que lo quiere hablar en el programa, pero no sé si da. Lo bueno, charlamos y vemos. Porque vieron que todos dicen que este dedo es el mejor. Y el doctor dice que este dedo es el mejor. Bueno, lo charlamos después. Nos vamos yendo con la cortina musical del final, como siempre. Nos vamos cantando. Mucho. A ver, cántemelo, Doc. ¿Trajiste mantequilla? Venga, cuidado, porque le tenemos a diálogo. Sí, Doc. Nos estamos yendo. Muchas gracias. Muchas gracias, amor. Esto fue Noches Informales. Somos Juancitos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no. Juancito, cada vez te parece más a Chijunco. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No